El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una vez más os habla Víctor Fernández desde Estudio Landa 1 en A Coruña, porque esta noche nos espera un programa muy especial. Con motivo del programa número 250 del Complejo Anda, os damos la bienvenida al especial Frictional Games. En este programa hablaremos sobre el estudio responsable de sagas de terror tan importantes como Amnesia y además contaremos con uno de los miembros del equipo de desarrollo, el programador Luis Rodero. Pero antes de adentrarnos en el terror más absoluto, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, buenas noches a todos, especial de juegos así de terror de estos que acojonan bastante. Yo para, no sé, como siempre que hacemos un especial de estos me he traído una copia de alguno de mis juegos. En esta ocasión me he traído el Penumbra Requiem, que incluía también pues el Black Plague. Y ya que hablamos de Black Plague, pues es el juego que, del que os voy a hablar hoy, que cambiaba un poquillo ciertas mecánicas respecto a Overture. Dentro de un ratillo pues ya entramos en detalles. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Bueno, la verdad es que este especial, aunque me hace ilusión porque tenemos a uno de los creadores de la saga, me va a dar mucho miedo, la verdad. Me da miedo estos juegos, mucho. También tenemos al señor Gaspar, muy buenas noches. Bueno, pues nada, programa 250 y... especial y una buena entrevista para celebrarlo. No jodas, 250. Y en sonido, señor David. ¡Hola! Pues un especial de terror, un género que me encanta. Más me hace ilusión que esté hoy con nosotros uno de los principales responsables, porque le haré muchas preguntas y no comprometidas, preguntas en plan bien. Y la verdad es que qué mejor forma de que coincida el programa 250 con este... con esta entrevista, entrevista alargada en el tiempo, porque va a ser full time. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo de Anda especial Frictional Games. Y antes de comenzar con el tema del programa de hoy, señor Jorge, encuestas. Pues vamos con la encuesta de la semana pasada, porque, os hablábamos de Hotline Miami 2, Brown Number, y os preguntábamos si creéis o queréis a Gaspar como personaje jugable en Hotline Miami 3. Teníamos tres respuestas. La primera respuesta era sí, le pega el estilo. La segunda respuesta era no, Gaspar solo sale en triple as. Y la tercera respuesta es Odor. Y bueno, Odor ha perdido por goleada. Se ha llevado un 20% de los votos nada más. O sea que eso quiere decir que la gente o quiere o no quiere a Gaspar. Exacto. En este juego, ¿no? A poca gente le es indiferente esa pregunta. Exacto. En segundo lugar, la respuesta sí, le pega el estilo con un 30% de los votos. Y la clara ganadora de la noche, el no. Gaspar solo sale en triple as. Gaspar, ¿qué tienes que opinar al respecto? Es elitista, Gaspar. Yo estoy de acuerdo, soy muy elitista. Tú no... solo salgo en grandes franquicias. Ni de coña saldrías en un juego indie. ¿Qué es eso? ¿Qué es un indie? Fuera, fuera. Vamos con la encuesta de esta semana, Jorge. Bueno, y esta semana, aprovechando el especial de Frictional Games, os preguntamos qué juego de Frictional Games os gusta más. Y tenemos los siguientes juegos. Penumbra Overture, Penumbra Black Plague, Penumbra Requiem, Amnesia The Dark Descent y Odor. Esos juegos me dan miedito. Y ya sabéis a lo que votar. Yo, por ejemplo, voy a votar a Odor, pero vosotros sois libres de votar lo que queráis. Muy bien, Jorge. Buena encuesta esta semana, aunque te dé miedo a ti. De hecho, la tuvo que escribir Oscar porque a mí me daba demasiado miedo. Vamos a ir también con otro recordatorio, y es que estamos de concurso de Knicks, como sabéis. Si durante las horas de directo de Complejo Banda os ponéis un nick que nos parezca descojonante en nuestro chat Complejo Banda todo junto en IRC Hispano, el ganador tendrá libre acceso a la gran final de concurso de Knicks, donde el ganador se llevará una gran cesta con juegos cojonudos y el segundo ganará una cesta con juegos de mierda, con puta basura de los videojuegos. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Pues como comento, no tenéis más que entrar en nuestro foro, en nuestro chat, en IRC Hispano, Complejo Anda Todo Junto. Tenéis un enlace en nuestra página web, pero únicamente en las horas en las que estamos emitiendo, es decir, de 10 a 12 de la noche, hora española, ¿no? Y bueno, pues poneos un nick gracioso que nos parezca cojonudo y que nos haga reír. ¿Qué tenéis que hacer si queréis contribuir a la gran cesta de final de temporada? Pues no tenéis más que mandarnos un mail a contacto@complejodanda.com. Tenemos algunos emails pendientes, pero básicamente porque estamos recibiendo bastantes mails, bastante apoyo por vuestra parte, y tenemos que ir atendiendo uno a uno. Pero no os preocupéis, que os atenderemos a todos. Así que nada, vamos a continuar. Ya sabéis, concurso de Knicks en complejoanda.com. Tenéis la manera de entrar a nuestro chat. Y ahora, pues nos vamos a ir con el tema que nos ocupa hoy, porque hoy en el Complejo de Anda cumplimos 250 programas. Y es para nosotros un auténtico placer poder traeros un contenido como el que hoy os tenemos preparado, ¿no? Esta noche vamos a hablar de Frictional Games, que es el estudio responsable de la nueva y arrolladora tendencia de los juegos de terror en primera persona, ¿no? Tendencia que ha sido emulada incluso por estudios como Creative Assembly a la hora de desarrollar Alien Isolation, ¿no? Vamos a hablar de este estudio, vamos a dedicar el programa a hablar de todos los juegos que han desarrollado, juegos, como comento, de terror, pero no solo vamos a limitarnos a hablar del estudio y de sus juegos, sino que además hoy vamos a tener el placer de contar con uno de los programadores de este estudio, de Frictional Games, el señor Luis Rodero, que nos está acompañando ahora mismo. Muy buenas noches, Luis. Hola, buenas noches. Bueno, Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que nos hace mucha ilusión, que lo sepas. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Luis, que nos va a acompañar durante el programa de hoy para hablarnos de algunos de los entresijos de Frictional Games y, por supuesto, de sus juegos. Que, bueno, para empezar, para presentarlo, ¿no? Él es programador de herramientas en Frictional Games. Dinos, Luis, ¿en qué consiste el trabajo de un programador de herramientas? Pues te explico. Nosotros hacemos nuestra propia tecnología. Sí. Entonces, mi trabajo en concreto es, digamos, hacer la vida fácil a los artistas. Efectivamente. O sea, tenemos nuestro motor y eso, y sobre ese motor, pues yo hago una serie de aplicaciones para que el equipo de artistas y diseñadores de niveles pues se pueda manejar con el motor. Claro, y lo puedan implementar de manera más visual, sin tener que complicarse mucho a la hora de, bueno, pues de incluir este material, ¿no? Claro, claro. Bueno, Luis, que lleva tiempo trabajando en Frictional Games, yo quería preguntarte algo. Que bueno, mucha gente se estaba preguntando, joder, un español en Frictional Games, ¿cómo es que has acabado en este estudio? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Pues así oficialmente contratado full time llevo desde 2008 y, vamos, yo llevo ya colaborando con ellos desde el 2006, o sea, antes de que se formara la empresa, se constituyese siquiera. O sea, yo conocí a Thomas Grip, uno de los fundadores, desde hace ya más de 10 años, porque coincidimos, vamos, yo supe de que existía él y su trabajo pues desde 2001 así, que descubrí su juego y a partir de ahí pues le empecé a seguir la pista un poco y ya pues interactué con él directamente 3 años después. Y en todo este tiempo, ¿cómo es que que entonces recurren a ti, ¿es simplemente pues por el hecho de conoceros te llegó esa oferta o fue algo más? ¿O realmente estuviste ahí, quiero decir, desde el comienzo a desarrollar sus herramientas y finalmente pues te incluyeron como parte del primer equipo de Frictional Games? Digamos que es que, o sea, mi relación con Thomas era de, digamos, bastante amistosa, ¿no? O sea, yo, sí, siempre teníamos mucha conversación en torno al desarrollo de videojuegos, bueno, ya en temas de, vamos, ya, o sea, lo que habla un colega, ¿no? Cine, videojuegos, pues lo que sea, bueno, lo que se puede hablar, tú sabes, por sí, internet. Sí, con cualquier amigo y todo ahí, eso. Ahí estamos y... Sí, sí. Y sí, es un poco raro a lo mejor encontrarse a lo mejor en esta situación de empezar una amistad online y acabar trabajando juntos. Y, pero bueno, así ha salido y ha salido bien, parece. Sí, sí, de momento parece que sí. En cualquier caso, Luis, vamos a girar un poco más en torno a tu persona, ¿no? Pues como has comentado, pues en este caso eres desarrollador de este estudio, programador de herramientas, pero ¿qué has tenido que estudiar para dedicarte a esto? Pues yo ahora mismo oficialmente solo tengo el COU, ¿vale? O sea, digamos, que básicamente eres en gran parte autodidacta, ¿no? Sí, hombre, yo tengo ahora mismo, digo oficialmente porque estoy a pedir que me cierren el título ya para que me den la ingeniería técnica de informática de sistemas, pero vamos, que la he terminado hace pues casi, vamos, desde en junio del año pasado, ¿sabes? Que tampoco es una cosa que me haya servido, vamos, servido no, me haya hecho falta para estar aquí. Bueno, ¿tú tenías experiencia previa antes de meterte en Frictional Games sobre desarrollo de videojuegos? Sí, sí, sí, yo la experiencia que yo tengo es de que yo pues me dedicaba a trastear desde hace muchísimos años. O sea, yo cuando yo probé por primera vez el Alone in the Dark en el 93 o así, sí, yo dije, tengo que aprender a hacer videojuegos. O sea, fue una cosa bastante determinante. Un flechazo, ¿no? Sí, totalmente. Y a partir de ahí pues empecé a dar tumbos, porque al principio pues, y más de aquella, que no había nada de documentación así disponible, ¿sabes? Lo que había de aquella eran libros, claro. O sea, no había en internet. Claro, claro. Y los libros pues yo no sabía dónde estaban, porque yo no los vi por ningún lado. No, inaccesibles totalmente, imagino. Exactamente. Y vamos, yo como aprendí fue trasteando y con el modding también, ¿sabes? Le daba mucho al modding con el Doom y el Duke Nukem y esas cosas. Y bueno, pues imagino que todo esto al final te daría entonces por visitar ciertos sitios de internet y conocer a estas personas, ¿no? A gente interesada como tú en el desarrollo de videojuegos, pues que estaba en tu misma situación tal vez, ¿no? Pues sí, exactamente. Yo, ya te digo, yo conocía a Thomas a través de la comunidad de Allegro, que es una librería de funciones gráficas y de sonido para bueno, yo lo usaba en C, yo no sé si tendrá más posibilidades, pero vamos, que fue a partir de ahí donde yo vi eso. Bueno, sabemos que Frictional Games es un estudio en general que, digamos, tiene su oficina en la red, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿cómo es trabajar en este estudio? ¿Cómo es tu día a día? Pues es bastante interesante, supongo, ¿no? La verdad que tenemos un ambiente muy bueno, la verdad. Es algo bastante distendido. O sea, nosotros estamos por Skype a diario. Sí. Tenemos lo que es un chat grupal y por ahí nos comunicamos para las cosas generales. Luego tenemos a lo mejor varios subchats para lo que es cada departamento. O sea, por ejemplo, yo estoy en los subgrupos de scripting y programación. Sí. Y eso, y cada uno, pues, si es artista, pues estará en su grupo de arte. Y bueno, y si hace falta dar con alguien en privado, pues se pilla en privado, ¿sabes? Que es bastante directo todo. O sea, que en general la oficina está en Skype, como quien dice, ¿no? Sí, cada viernes pues tenemos una reunión de voz. Sí. En cualquier caso, Luis, volviendo a tu día a día, ¿no? ¿Tú qué haces? ¿Te levantas y qué vas al ordenador? Pues casi, casi que sí. Ya desayunas ahí con la taza de ante el PC para currar, ¿no? Sí, sí. Hombre, procuro hacer un poquito antes, ¿sabes? Sí. Una preparación previa, porque si no es, me levanto, me voy al ordenador y luego me levanto del ordenador, me voy a comer, me levanto de comer, me voy al ordenador otra vez, ¿sabes? Que es un poco, vamos, la rutina es, pero rutina literal, ¿sabes? Hombre, lo cojonudo es que puedes trabajar en pijama si quieres. Sí, eso es bueno y malo a la vez. Te da pereza, ¿no? Es que eso es... Mira, yo lo digo de vez en cuando, uno de mis compañeros tiene un tuit muy, muy, muy gracioso. A mí me resulta muy gracioso. Que los pros y los contras de trabajar desde casa. Y uno de los pros es... Vamos, el pro es que no tienes que salir de casa y la contra es que no sales de casa, ¿sabes? Entonces, digamos que... se nota cuando llevas unos cuantos años trabajando en casa que ahí las habilidades sociales se pierden un poco. Y con la barba larga y ya, bueno. No, ya no te sacas el pijama al desayunar, ya te quedas ahí hasta la noche. Y como no te den, pues ya tampoco te peinas ni nada de eso. Bueno, lo de peinarme nunca ha ido conmigo. O sea, bueno, Luis, si te parece bien, voy a hablar un poco de Thirty Night Games, comentando pues algunas cosas sobre este estudio y luego ya nos las desmitificas tú y todo eso. ¿Te parece? Perfecto. Vale, pues bueno, vamos a empezar hablando de Fictional Games, que es un estudio afincado en el pueblo sueco de Helsingborg. Aunque esto, como he comentado antes, no es de todo correcto, porque varios de los miembros de este equipo residen en lugares distintos, ¿no? Desde diferentes partes del mundo. Por lo tanto, podríamos decir, como he comentado antes, que la oficina está en Internet. Originalmente el equipo comenzó estando liderado por Thomas Grip y por Jens Nilsson, pero otros tres desarrolladores formaban la estructura, digamos, básica del estudio, ¿no? Para tareas adicionales como guión, arte o música suelen contratar a trabajadores freelance, es decir, trabajadores por cuenta propia que son contratados habitualmente en la industria por obra, ¿no? Bueno, Luis, ¿cómo se origina la iniciativa Frictional Games? Tú que has estado un poco en contacto siempre, ¿no? Desde, podríamos decir, desde el principio, conociendo a Thomas y todo eso. Sí, sí. Pues mira, en el momento en que yo contacté con Thomas, eran un equipo que estaba haciendo un juego que se llamaba Unbirth. Sí. No, bueno, un proyecto que no llegó nunca a terminarse, quedó un poquito ahí en el limbo. Y ahí creo que andaba ya Jens por ahí también. Y luego, pues, a partir de ahí, estaban todos en un máster, creo, de desarrollo de videojuegos. Ahora mismo no te puedo decir en qué escuela en Suecia, pero es eso. Todos se conocieron un poco ahí, ¿no? Sí, sí. Ellos ya se conocían antes de eso, incluso. Es que no hay ese detalle no te lo puedo sí, sí, sí. No te lo puedo confirmar porque no lo conozco. Pero lo que es el núcleo de Frictional se montó ahí. Y luego vino el proyecto de máster, de fin de máster de ellos, que era sí. Un videojuego que de hecho fue ahí donde empezó el motor, el HPL. Sí. Para un juego de dos dimensiones. Se llamaba Energetic, ¿vale? Sí. Y a partir de ahí, pues, fue también, o sea, digamos que eso sentó las bases para empezar luego con la demo tecnológica del Penumbra y lo que vino después. Sí, efectivamente, esta demo tecnológica, ¿no? El Penumbra, una demo que se puso gratuitamente a disposición de la gente y que originó lo que sería el primer Penumbra, el Penumbra Overture, ¿no? Sí. ¿Tú ya estabas trabajando aquí, me refiero, de manera ya activa cuando se estaba desarrollando esta demo? No, no, no, qué va. Yo tenía contacto con Thomas. Sí. Y él me enseñaba cosas. Yo, vamos, cuando me enseñó el primer vídeo que yo vi con esa interacción, dije, ostras, esto es muy grande, ¿vale? Sí, sí, sí, sí, sí. Y vamos, yo me quedé flipado en el momento y supongo que como yo, mucha gente más, ¿sabes? Pasa que eso, que hasta que salió, pues claro, no lo pude catar. De todos modos, una intriga que tenemos muchos, Luis, es ¿por qué el género de terror? Porque si nos fijamos, pues en la trayectoria de Frictional, todos los juegos oficiales que fueron saliendo son de esta temática, ¿no? De terror, de miedo. Y ampliando esa pregunta, ¿por qué esa manera de ejecutarlo? Es decir, ¿de dónde vienen a lo mejor esas ideas, ¿no? De llevarlo a algo más en primera persona, más de supervivencia que de... Bueno, estás completamente vendido, ¿no?, en el juego y tienes que buscarte las castañas y tal. Sí, pues te voy a contestar primero lo del porqué terror con un porqué no. Porque es que... no sé, o sea, digamos que supongo que la mayoría de la gente del estudio, bueno, principalmente Thomas, James, yo incluido, Mark también, bueno, unos cuantos, somos de los 80, entonces yo creo que mucho viene de ahí también, ¿sabes? ¿Quién no es ochentero y ni le gusta el terror ni la ciencia ficción y esas cosas, ¿sabes? Claro. en cualquier caso, yo tengo una duda, macho, que siempre la tuve, porque... Bueno, yo también he hecho algunas cosas de juegos y tal, ¿no? Pero nunca he hecho un juego propiamente de terror, ¿no? Y yo me pregunto, ¿tú cuando estás probando ahí las versiones, podríamos decir, de desarrollo de juego y tal, para testear cosas y todo eso, ¿a ti te da miedo jugarlo? Buena pregunta. ¿Qué va, tío? Acabas, ¿sabes? Te sabe hasta la vida el milagro de cada bicho. No es imposible tenerle miedo a eso. Hola Luis, soy Oscar. Bueno, yo me voy a encargar un poquito también de hacer las preguntas que nos hagan los foreros y en el chat, pues también de pasártelas a ti, ¿no? Y no sé si decir el nick del personaje este. Bueno, dice, te fricciono en la penumbra, pregunta. Ya que estáis en países diferentes, en lugares diferentes, ¿cómo hacéis para juntaros con unos horarios compatibles para todos? Pues digamos que los únicos que no tienen el mismo horario que el resto son los que viven en el Reino Unido, que ahora mismo son 4. Espérate que los cuente, porque es que siempre tengo un lío con mis compis nuevos. Menos mal que pues, no saben español, si no igual se te enfadaban o algo, ¿eh? No sé. No creo que tengan problema. Sí, son 4, ¿no? Vamos, viven, vamos, que eso, ellos lo único que tienen es una hora de diferencia. Uh-huh. Luego, a lo mejor, pues, hombre, con gente ya externa al estudio, pues ya depende de dónde esté, ¿sabes? Pero por lo general no tenemos, ¿sabes? Cada uno, el que tenga que tratar con gente que a lo mejor vive en Australia, pues se tendrá que fastidiar en ese momento, ¿sabes? Pero por lo demás, tenemos un horario bastante bastante fijo, de 8 a... De 8 a... A lo que cuadre, ¿no? A lo que cuadre, exactamente. Bueno, Luis, soy David, un placer tenerte por aquí. Y yo quería preguntarte una cosilla. Verás, cuando el Penumbra caló entre los usuarios, o sea, cuando ya la gente vio que había calidad y que eso tenía futuro. Claro, esto era el año 2006-2007. Mucha gente se preguntó, joder, este sistema de control tan bueno, porque la verdad es que era muy bueno. El uso del ratón de Penumbra era una cosa, el ratón que es algo sí, tan cotidiano, y que de repente llega un juego y le da un uso ejemplar. Entonces la gente dijo, joder, qué bien quedaría este juego como en la plataforma de Wii. Yo no sé si vosotros os planteasteis eso o a lo mejor hicisteis alguna prueba con el sistema de control de Wii, porque la verdad es que yo tengo mucha curiosidad. O sea, ¿cómo habría quedado un Penumbra ejecutándose en Wii? Pues te lo voy a confesar, no eres ni el primero ni el último, ni vamos, nos han en el foro de Frictional hay digamos millones de mensajes como ese. Y la verdad es que, hombre, de aquella, pues apenas teníamos manera de publicar en el PC, imagínate si para publicar en una consola, ¿sabes? Y más Nintendo, que de aquella, pues estaba mucho más cerrado, ¿sabes? Claro. Y nosotros, o sea, personalmente no hemos hecho pruebas con el mando de Wii, pero sí sé de algún usuario del foro que cuando se sacó el motor... O sea, lo que es Penumbra con el Humble Bundle, el primero, salió el juego en fuente abierta. Uh-huh. Sí. Y ahí hubo unos cuantos que se pusieron a trastear y de hecho uno hizo un sistema, ¿sabes? Hizo que la linterna la pudieras manejar con el Wiimote. Joder. Y la verdad es que queda bastante simpático. Muy bien, sí. Qué bueno. Bueno, continuamos con más cuestiones de Frictional Games, ¿no? Y bueno, te quería preguntar un poco sobre cuál es vuestra situación en este momento en el estudio. Sabemos que estáis trabajando en Soma y que lleváis bastante tiempo trabajando en eso, pero ¿cómo se vive actualmente el día a día? Me has comentado antes incluso que sois más en este momento. Cuéntanos un poco. Sí, el estudio ha crecido bastante desde que salió Amnesia. El éxito de Amnesia, la verdad es que nos ayuda un montón al desarrollo. Vamos, que cuando te estoy diciendo que es que cuando lanzamos Amnesia, estábamos a punto de decir, mira, como esto no venda un mínimo, vamos a echar la persiana porque esto es un sin vivir muy grande. Y ahora mismo pues estamos bastante más tranquilos. Eso es que no se puede negar. Y bueno, con respecto a Soma y tal, pues un poco, ¿cómo os encontráis en este momento? ¿En qué sentido? Pues en el sentido de, ¿estáis, os sentís presionados porque tenga que ser un éxito? ¿Cómo sentís en ese aspecto, no? Hombre, yo intento no planteármelo mucho, pero sí es cierto que cuando lo piensas dices, uff, es que hay que competir con lo que hemos hecho antes, ¿sabes? Entonces, pero yo la verdad es que confío bastante en lo que estamos haciendo. Pero ¿no? Luis, según tengo entendido, el Soma ya lo tenéis muy avanzado, avanzadísimo. Sí, vamos, quedan 2 semanitas para la beta, 2 o 3 semanas. Ahora mismo me he perdido la cuenta, pero sí, queda nada. Bueno, vamos a hablar de ese tema de todos modos más adelante en el programa. Vamos a dedicarle un espacio específicamente a Soma. Óscar. Sí, hay aquí una pregunta que yo creo que esta es la mejor parte para pronunciarla. Capitán Pilila dice yo creo que hoy están muy puestos con los Knicks, va a estar duro. El tema es, ¿qué juegos de esta temática de otras compañías pues te gustan? Pues la verdad es que si te digo la verdad, últimamente juego muy poco. Más trabajas que juegas. Y me da mucha pena. Yo, hombre, como juego así favorito, hombre, tengo el Alone in the Dark 1, no me lo quita nadie, ¿sabes? Ese juego me marcó en su día y lo recuerdo con muchísimo cariño. Hombre, ahora mismo lo ves y es muy chungo de ver, pero eso está ahí, ¿sabes? Y sí. Por supuesto lo que son los sospechosos habituales de toda la vida, que han sido el Resident Evil, claro. Silent Hill 1 y 2, porque ya el 3 me gustó, pero ya no tanto. El 4 no lo terminé directamente. Y esos juegos. Y sí. Aparte, bueno, pues también últimamente pues Outlast me gustó bastante. En todo caso, Luis, sí que es verdad que desde el principio vosotros habéis desarrollado y perfeccionado un estilo de juegos de terror en primera persona únicos, ¿no? En el sentido de que el jugador está totalmente indefenso, debe utilizar su astucia para sobrevivir, y durante los últimos años hemos visto como numerosos estudios os han ido un poco copiando el planteamiento, ¿no? Algunos descaradamente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo habéis recibido en Friday Night Games juegos como Alien Isolation? Pues a mí me parece estupendo, ¿sabes? Y, es muy halagador realmente, porque realmente te están demostrando que has cambiado algo, ¿no? Hombre, sí. Yo ya te digo que mis miras en ese aspecto son muy limitadas, porque yo soy una persona que se levanta de la cama y se pone delante de un teclado, ¿sabes? Entonces no me planteo mucho lo que hay alrededor del mundo hasta que, por ejemplo, pues se acaba un desarrollo o algo, ¿sabes? Pero a mí me parece estupendo todo eso. Y más si son juegos buenos, ¿sabes? Sí, hombre, este tuvo muy buena crítica y tal, ¿no? Pero claro, comparar a lo mejor el presupuesto que puede invertir un estudio como este con el que puede invertir un estudio independiente como vosotros, a veces pues llama la atención, ¿no? Que vosotros, que habéis creado un poco ese planteamiento de juego, vengan los grandes a copiaros, ¿no? Para rascar ventas de donde puedan, ¿no? Entonces te quería preguntar un poco sobre esa dinámica, sobre esa tónica, ¿no? Sí. Yo tengo 2 preguntas. La primera es muy sencilla, yo creo que un sí o un no ya bastaría. Sonerone 84 pregunta si habéis pensado en algún momento o si se planteó en algún momento Amnesia para consola. Y la segunda es si también hay planteado para el futuro el tema de salir de los juegos de terror. Pues ahí ha habido, digamos, intentos así. Es que no sé si puedo comentar estas cosas, ¿no? pero sí, yo supongo que algún día puede caer la breva, ¿sabes? Tampoco lo quiero decir muy seguro, porque a lo mejor la gente se me echa el cuello y esas cosas, pero... Luis, yo hoy estuve leyendo cosas de Amnesia y me encontré una noticia del 2000, finales de 2013, donde se rumoreaba que igual Amnesia Dark Descent salía en PS4. 2013-2014, creo. ¿Van por ahí los tiros o no? Es posible. Es posible, ¿no? Ya te digo que no te puedo confirmar nada porque ahora mismo estamos sí, sí. totalmente ensomados. No te vamos a hacer la putada tampoco, Luis. Otra cosa, Luis, ya me jodiste un poquillo. Te iba a preguntar sobre Outlast, pero veo que la has jugado y te ha gustado. Pero quería preguntarte si tú conoces, porque yo sé que, bueno, por lo que he visto de los Amnesia y los Penumbra, os va mucho Lovecraft. O sea, es una inspiración para vosotros, supongo, a nivel artístico, argumental. No sé si tú has jugado el Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, porque es un juego que tiene muchas similitudes con mecánicas que se han visto en los Amnesia o Penumbra, ¿no? Por sí. ejemplo, la indefensión parcial, porque realmente en este juego sí podías defenderte cuando llegabas a cierto punto. Pero es un juego que a mí me impactó muchísimo porque había un sistema de cordura. Al principio, como ya te digo, la indefensión era total. Y era también un juego con una narrativa visual muy, muy fuerte. ¿Tú lo conoces, Dark Corners of the Earth? ¿Llegaste a probarlo alguna vez? Sí, lo probé, pero no lo terminé. No, me pilló en medio de los exámenes y tuve que dejarlo. Y luego nunca lo retomé. Lo tengo ahí en Steam, pero como ahora mismo decir que tienes un juego en Steam es como no decir nada. Es verdad. Y más a alguien como yo que es que no sé, me cuesta mucho sacar tiempo para jugar. Pero sí lo conozco y la verdad es que lo poco que lo probé me gustó bastante. Y bueno, soy consciente de que mis compañeros lo han jugado. Bueno, y vamos, que no era el primero que me pregunta si lo he jugado y le he dicho que no con pena. Bueno, vamos a ya para cerrar un poco este bloque, ¿no? De Frisinoe Games, vamos a hablar un poco de esta herramienta, ¿no? Este motor de juego que utilizáis, que es el HPL Engine, ¿no? ¿Podrías hablaros un poco de cómo decidís crear vuestro propio motor? Porque claro, estamos hablando de un momento, estaríamos sobre 2006, 2007, un poco esa época, donde los motores gráficos que tenemos hoy en día a disposición de todo el mundo, como Unreal 4, Unity y tal, eso no estaba en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué supuso el HPL Engine en ese momento? Pues la razón por la que existe. De hecho, os he comentado antes que esta gente estaba trabajando en un juego que se llamaba Unbirth. Sí. Y le estaban haciendo con un motor de tercero. O sea, no recuerdo ahora mismo cómo se llama el motor siquiera, pero no era propio ni tampoco era famoso. Y el caso es que tenía el desarrollo estaba un poco parado porque hubo un problema con algo y la versión que la arreglaba no llegaba y no llegaba y no llegaba y un día Thomas hartó y dijo, mira, voy a hacer un motor, ¿vale? ¿Sabes? Como el que se levanta un día y me dice, me voy a leer un libro, pues me voy a poner a hacer un motor, ¿sabes? De loco total, pues lo hizo, ¿sabes? No sé, yo es que a Thomas es un tío que yo admiro un montón, ¿sabes? Y eso, y él, vamos, hizo la primera iteración para Energetic. O sea, ese motor no manejaba todavía lo que es escenarios tridimensionales. Y luego ya lo amplió para Penumbra. Y hombre, supuso que no teníamos ataduras de ninguna con ningún tercero, claro, en ese aspecto. Salvo lo que eran las librerías sobre las que se apoyaba, le hace OpenGL, FMOD y eso. Claro, pero en ese aspecto, por ejemplo, fíjate, ahora estamos en una época en la que las grandes de las grandes, o sea, estudios con infinitos millones de dólares, sacan sus propios motores que además ponen a disposición de terceros y todo eso, y claro, en cierto modo, pues os obliga un poco a poneros un poco a nivel para desarrollar vuestros propios juegos, ¿no? ¿Cómo se siente esa presión constante por parte de los motores, podríamos decir, entre comillas, democráticos de hoy en día? Hombre, no sé si te puedo contestar en condiciones, porque no realmente nosotros ahora mismo pues estamos centrados en terminar Soma, en sí, no, claro. O sea, lo que el motor está, el tema de features, características y eso está muy cerrado desde hace ya un tiempo, entonces claro. No, es que ni siquiera nos planteamos pensar en eso, ¿sabes? Pero sí es cierto que, hombre, es que te están ofreciendo unas herramientas muy, muy gordas. Claro. Y lo que pasa es eso también, que nosotros tenemos un workflow muy, muy propio, ¿sabes? Tan propio como que está adaptado a nosotros. Claro, lo metisteis vosotros. Entonces, pues cambiar eso sería un pasote, ¿sabes? habría que adaptarse al nuevo motor, habría que eso es un tiempo que de al final dinero, o sea, es tiempo que estás perdiendo. Claro, claro. O no estás digamos sacando el mayor rendimiento. Bueno, pues vamos a cerrar si te parece bien aquí ya este espacio, ¿no? Para hablar un poco de Frictional Games y nos vamos directamente con los juegos, lo que está esperando la gente. Nos vamos con la saga Penumbra porque es el germen de todo el éxito posterior de Frictional Games. Y toca hablar del germen, como comentaba, el germen de todo esto, ¿no? Porque antes de hablar de Penumbra, hemos estado comentando, ¿no? Un poco lo que fueron los orígenes de Frictional Games, ¿no? Hablamos de una primera demo que salió de este juego gratuita para PC, ¿no? Que supuso, pues, una gran novedad desde el punto de vista de que introducía lo que decía David, ese control tan maravilloso con el ratón, ¿no? En el que podías un poco modificar tu entorno y debías ser astuto para saber qué cosas te podían valer y qué cosas no te valdrían para nada para conseguir tus objetivos, ¿no? Pero bueno, en el año 2007 llegaba a PC el Penumbra Overture, ¿no? El primer gran lanzamiento de Frictional Games. Una aventura de terror en primera persona con un estilo de juego muy característico que, como veremos luego, poco después se iría refinando y perfeccionando en cada uno de los siguientes juegos del estudio, ¿no? En Penumbra Overture encarnamos a Philip, que es un físico al que le fallece la madre, que es su último pariente vivo. El protagonista recibe, tiempo después, una carta supuestamente escrita por su padre, ¿no? Pero es muy extraño porque el padre había fallecido años atrás, ¿no? Intrigado, Philip sigue una serie de pistas que le llevan a Groenlandia. Y allí, pues, después de una serie de cosas, se queda indefenso ante una terrible tormenta gélida y decide refugiarse en una mina abandonada. Empieza a recibir mensajes de radio de un tal Tom Redwood, que es un hombre con claustrofobia que le pide ayuda, ¿no?, a Philip. Le promete información sobre el tema del padre, pues, si logra dar con él, ¿no? Y es aquí cuando Philip comienza a ser testigo de un montón de fenómenos extraños. No voy a profundizar más en la historia para que tengáis pie a poder jugarlo, pero simplemente diré que el título nos introduce desde ese momento en una dinámica de tensión y miedo a la que tenemos que hacer frente resolviendo infinidad de puzzles, ¿no? Esta primera entrega, el Overture, no se trata simplemente de un juego de terror en primera persona. Introduce una serie de dinámicas que llegan a crear un subgénero nuevo, ¿no? Yo creo, David, que aquí en el Complejo Aranda, hablando, como hemos hablado alguna vez, de amnesia, hemos hablado, ¿no?, hemos hecho referencia a esa manera característica, ¿no?, que tiene Frictional Games a la hora de hacer juegos, ¿no? Casi podríamos llamarlo, pues, un subgénero nuevo, ¿no, David? ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que ellos fueron muy listos porque es curioso, el género del terror tuvo varias etapas de altibajos. Con Alone in the Dark parece que se originó, tuvo una etapa de silencio, con Resident Evil volvió a revivir, Silent Hill redundó un poco en esa buena salud, pero después tuvo otra época en la cual no se sabía posicionar. Es decir, hubo una época donde se confundía la acción con el terror y viceversa. Pero yo creo que Penumbra fue el origen de algo diferente. O sea, un terror en primera persona, tremendamente inmersivo, sin posibilidad alguna de defenderse, lo cual pues potencia mucho más lo que es el survival horror, el concepto de survival horror, la indefensión, la supervivencia. Bueno, y un concepto transgresor desde el punto de vista de que hasta ese momento, en todos o casi todos los juegos, te podías defender con mayores o menores recursos, pero en este ya ni siquiera eso, ¿no? Tenías que huir, pasar desapercibido y rezar lo que supieses. Y la verdad es que no es una exageración, no es un piropo porque esté Luis por aquí. Penumbra y Amnesia crearon un nuevo, como dice Víctor, casi un nuevo género dentro del terror, ¿no? O dando una nueva salud, un nuevo punto de vista que a día de hoy pues está explotando con mayor o menor fortuna. Hay juegos que son también realmente buenos, como es el caso de Alien Isolation o el propio Outlast, y hay cosas que son a mi juicio prescindibles, como bueno, como este juego del el Day, creo que era el Daylight, un juego hecho con Unreal Engine 4 que me parece desastroso, no recuerdo el nombre exacto, pero es desastroso. Pero en fin, es efectivamente un juego influyente que ha sido una referencia en los últimos años, desde luego. Sí, porque como comentaba David, lo primero que llama la atención en los juegos de Frictional Games es que el protagonista está totalmente indefenso, ¿no? No podemos defendernos ante los enemigos, pero lo que sí que podemos hacer es distraerlos o escondernos, ¿no? Esta es la acción que tenemos. El segundo elemento distintivo de estos juegos es el uso de objetos con físicas, ¿no? Esto es crucial en los juegos de Frictional Games, porque vamos a tener que manipular diferentes objetos que tenemos en el entorno para intentar conseguir una solución a los problemas inmediatos que tengamos, ¿no? Desde arrastrar muebles hasta utilizar elementos para bloquear puertas, etcétera, etcétera, ¿no? Es una tónica general en estos juegos, y prácticamente todo el entorno tenemos que verlo con doble lectura, porque cualquier cosa podría sernos útil para lo que necesitamos hacer en ese momento. Yo descubrí para mi desgracia en el primer Penumbra, creo que lo primero que te encontrabas en los túneles eran como unos lobos, me parece, o... Sí, unos perros, sí. Aprendí que rompía las puertas. Daba igual lo que pusieras para bloquear. Rompía las puertas y te daban pa'l pelo. Eso me acuerdo bien, digo, o sea, me he bloqueado la puerta y empiezo a escuchar golpes yo. Nah, no creo que rompa la puerta. Hostia, la rompió. ¡Mierda, me come! En tercer lugar, perdón, Luis, ¿ibas a comentar? Sí, no, yo quería añadir que, sí, que de hecho en el primer Penumbra, en el Overture, sí se podía combatir, entre comillas, porque era un combate un poco caca. A ver, era un poco difícil te dejaba de vendido, hecho, quiero decir que estaba no totalmente pensado para eso mismo, para que la gente no se emocionara pegándole a nadie y corriese un poco, pero así todo la gente se hinchaba, le cogía el truquillo al timing de pegar a la gente y al final se acaban cargando a todo el mundo o quejándose de que era una mierda, ¿sabes? Entonces era un poco... Así iba yo, perdona, en Overture te dejaba usar armas de melee. Sí. Y creo recordar que también podías poner trampas. Sí. Sí, algo... Había, para que trampas, no había muchas posibilidades, no había muchos sitios donde pudieras poner trampas a lo largo del juego al final, creo. No sé cuántos sitios había exactamente. La verdad es que hace mucho tiempo que no juego al Penumbra. Bueno, sí, perdona, Luis. Sí, no, pero sí que era la idea, era esa, era tener el combate como último recurso. Y lo que pasa es que ya gracias a eso mismo, al recibimiento de ese combate como una cosa negativa o como que la gente le acababa pidiendo un truco y no era lo que queríamos, nosotros por final lo acabamos quitando. Bueno, en cualquier caso, en los juegos de Frictional Games hay un tercer elemento distintivo, ¿no? Que es la dinámica de aventura. Comento, este juego, pese a jugarse en primera persona, que yo creo que es una decisión que favorece a... Yo imagino que se decidía así porque favorece a la inmersión terrorífica que se pretende, ¿no? Pues presenta una jugabilidad basada en los puzzles, ¿no? Siempre hay un problema que debemos resolver para avanzar o para lidiar con una situación, ¿no? Es un planteamiento, si nos fijamos, muy inteligente desde el punto de vista de que el juego nos mantiene en constante tensión y en alerta ante posibles eventos terroríficos o peligros, ¿no? Entonces, al mismo tiempo nos exige tener la entereza mental suficiente como para pararnos a pensar y ver qué elementos del entorno nos pueden favorecer o ayudar para resolver esa situación, ¿no? Entonces, claro, es una combinación excelente de combinar esa tensión que tú tienes con... Vale, tengo que tener la cabeza fría, vamos a ver, ¿qué hago aquí? ¿no? Es esa combinación perfecta. Yo creo que uno de los logros de Penumbra y Amnesia es que los puzzles, como se basan sobre todo en el sistema de físicas, son muy lógicos. No es fácil hacer un puzzle lógico. Es decir, tú puedes hacer un puzzle que sea completamente absurdo con una solución imposible, y a mi juicio es un mal puzzle. Porque, es decir, el jugador tiene que ser capaz con sus medios, con los medios que le facilita el juego, de resolverlo. No tener que mirar una puñetera guía porque se va a cortar las venas de desesperación, ¿no? Como ha pasado alguna vez. Y eso a mí me encanta. Me encanta el hecho de que, oye, tengo el entorno, tengo que pensar qué hacer, y al final, por tu propio ingenio y por, bueno, las ayudas que te ofrece el juego, pero no ayudas evidentes, sino cosas que tienes que ser tú consciente de ellas, pues consigues avanzar sin casi ningún tipo de problema, ¿no? A lo mejor te puede llevar más tiempo que otro, sí, pero en base a tu ingenio y tu capacidad para razonar, prácticamente tienes asegurado el poder avanzar sin ningún tipo de problema. En referencia, ya centrándonos en este primer Penumbra, Bertur, como comentaba Luis y comentaba Oscar, incluía un sistema de combate primitivo e incluía también un inventario, ¿no? En el inventario pues íbamos colocando, íbamos gestionando los diferentes elementos que íbamos recogiendo y tal. Destaca bastante, ¿no?, el hecho de los puntos artificiales de luz, ¿no? Puntos de luz como linterna o, por ejemplo, la famosa barra fluorescente, ¿no?, y tal, que nos permitía un poco intuir qué había en el escenario. Habitualmente escenarios oscuros, ¿no? De ahí, pues a lo mejor el nombre este de Penumbra, al fin y al cabo, ¿no? Cabe destacar también que a efectos técnicos, ¿no?, este juego, por el 2007, se veía cojonudo. O sea, era un juego que se veía bastante bien, especialmente el tema texturas, ¿no? Las texturas se veían una resolución bastante, bastante buena. El juego salió para PC, ¿no? Y los entornos, aparte de ser... aparte de obligarte a usar el tema de luz, gestionaba muy bien el asunto de la iluminación. Bueno, eso, al menos a mi juicio, ¿no? En ese momento, pues, podías ver algunas capturas o algunos vídeos en movimiento de Penumbra y te podía, en cierto modo, pues, impresionar lo que estabas viendo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que era un juego desarrollado por muy poca gente y con un motor gráfico propio, ¿no? Oscar. Sí, Sonerone 84 pregunta que para él los puzzles basados en la física le recuerdan bastante a Half-Life 2, y si hubo algún tipo de inspiración en Half-Life 2 o si tuvisteis en cuenta en algún momento, en fin. A ver qué nos dice Luis. Pues yo es que para el desarrollo de Penumbra Virtual y Black Plague, yo es que no estaba todavía en el estudio como a tiempo completo. Yo era colaborador, ¿vale? Yo, de hecho, estaba en temas de programación y eso, pero no estaba enterado de todo lo que había. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí, sí, perfectamente. Y hombre, yo, la verdad es que he jugado Half-Life 2 y es que no me acuerdo de nada, entonces no te puedo decir qué es lo que había, si había inspiración, si no la ha habido, porque es que no lo sé, no tengo ahora mismo esos datos. Pero sí, seguro, es que al final, digamos que todo sirve de inspiración para todo, entonces un poco, pues, si hay algo, pues no me extrañaría. Bueno, Luis, aprovecho para preguntarte, porque, bueno, tú no estás de, como acabas de comentar, no estás de manera muy activa trabajando en esto, porque por ese momento no estabas incorporado, podríamos decir, a las filas de Free Time Games, pero sí que pues habrás podido mantener pues tus conversaciones con Thomas y todo eso. ¿Cómo se vivió el desarrollo de esta primera entrega de Penumbra? Hombre, desde mi prisma, sí, fue chungo. Oye, que la verdad es que yo estaba, como te digo, es que yo estaba todavía, yo iba a clase y me dedicaba a resolver los problemas que iban saliendo en la clase, ¿sabes? Yo sacaba mi folio y me ponía a decir, uy, esto, a ver cómo diseño esta clase para que haga esto y tal y cual, ¿sabes? Locuro, vamos. El resto del desarrollo, pues... la verdad es que de aquella pues no había estabilidad económica tampoco, entonces era un poco a la aventura, a la locura, ¿sabes? Venga, vamos a echar el resto aquí, a ver qué sale. Y bueno, al final pues parece que salió bien, porque el juego, si no me equivoco, me parece que lo distribuyó Paradox Interactive, y lo distribuyó en físico además, porque bueno, por aquel momento lo de Steam todavía era un experimento, como quien dice, ¿no? Bueno, en este caso en concreto no era Paradox quien lo distribuía, era Lexicon, que es una empresa fue, de... Fue a partir del siguiente, de Black Plague, sí. Sí, efectivamente. Esto es una empresa que está difunta y bueno, fue un poco el primer encontronazo con un publisher. Vamos, de hecho es que hubo bastantes problemas con ellos. Y bueno, el caso es que pues, mira, por lo menos nos quedamos con que el juego acabó publicándose y bueno, estamos aquí, ¿no? pero vamos, que la verdad es que fue complicado. Yo recuerdo que no recuerdo cosas concretas, pero sí recuerdo mucho estrés. Ya que estáis hablando del tema, Penumbra iba a ser una trilogía, ¿no? Dos juegos y una expansión. Sí. Y el tema de que comentas de con la primera editora, coméntanos un poquito de la idea inicial de hacer el Penumbra en tres capítulos por separado. Sí, esto es totalmente cierto. O sea, el primer episodio, digamos que es lo que estaba pensado que saliese, pero luego ya el Black Plague fue como el segundo episodio y el tercer episodio juntos. Un poco recortando de aquí y de allá porque no había dinero y había, ¿sabes? Digamos que no había dinero, es que no había dinero. entonces había que sacar el juego como sea y con el plan inicial era imposible pensar en sacarlo, entonces pues ya está, es que digamos que para vosotros Paradox sería como un salvavidas en ese momento, ¿no? Sí, en ese momento sí. De hecho, no. El acuerdo que tuvo con nosotros fue un poco, ¿sabes? Estaba arriesgando mucho porque no, ¿sabes? Nosotros realmente no habíamos lanzado el primer Penumbra, no. Digamos que estaban pusieron dinero para terminar el desarrollo, entonces ahí te tiene un poquito más cogido si te están financiando el desarrollo. Y ya que hablas del tema de la repercusión, por el foro, por el chat preguntaron que cómo veis a los youtubers si realmente, yo recuerdo los vídeos de PewDiePie jugando a Amnesia, si realmente esos vídeos os ayudaron a vosotros a la hora de llegar a más gente. Yo creo que definitivamente sí. De hecho, bueno, recuerdo que PewDiePie llegó posteriormente a que ya, digamos, Amnesia... tuviera éxito, o sea, ya había empezado a rodar la bola, pero lo de PewDiePie fue un bombazo, o sea, es que no sé quién no ha visto vídeos de ese hombre. Bueno, para quien no os haya visto, para que os hagáis idea, es el youtuber más tocho del mundo ahora mismo. Sí, sí, no bigger than Coca-Cola, vaya. No tocho de gordo, sino tocho de que le sigue mucha gente, efectivamente. Sí, sí. Es horroroso, o sea, ese hombre estornuda y lo sabe todo el mundo. Bueno, vamos a pasar ya al siguiente juego de la saga Penumbra. Nos vamos a Black Plague. Bueno, vamos ya con Penumbra Black Plague, el segundo de la saga. Fue lanzado el 12 de octubre de 2008 y continúa exactamente donde lo deja Overture. En algunas cosillas voy a ser redundante con lo que ha dicho Víctor sobre Overture, pero bueno, es que si no ya no tendríamos demasiado de lo que hablar. Bueno, como la anterior entrega es un juego basado en exploración y la supervivencia, en un ambiente de terror... Y los toques de acción que tenía Overture, bueno, pues aquí casi desaparecen por completo. Es que yo, la verdad, No me acordaba el detalle de Overture, de que te podías defender así de una manera civilina. Sí. Y en este, la defensa yo creo que es total. Total. Es más, yo recuerdo la anécdota de bueno, cuando aparece algún enemigo, que tuve la genial idea de tirarle un objeto. Un objeto tocho, y seguro que te hace daño y ni sin mutor, hijo. Simplemente te hace objeto y igual te mato con más rabia. Y da igual, ¿no? Pero sí, o sea, aquí ya la cosa ya es, tío, no, escóndete y reza. Correcto, la parte importante vuelve a ser la resolución de los puzzles. De hecho, es lo más importante, la jugabilidad de Penumbra, Black Plague. Y es lo que más enfatiza también. Los combates han perdido la relevancia que tenía, la poca relevancia que tenía. Ya no podemos, como decía antes, crear trampas ni conseguir armas de melee, de cuerpo a cuerpo. Y en su lugar, pues el sigilo y el escapar de las criaturas pues cobra una importancia muchísimo mayor. Yo creo que realmente este es el germen de lo que ha venido después. Es el Black Plague, que es el juego que ha dicho, bueno, pues yo me tengo que esconder de los enemigos, conseguir sacar mi culo de aquí sin que me vean y sin que me toquen. En cuanto a la historia, continuando también donde lo había dejado en la entrega anterior, Philip se encuentra encerrado en una pequeña habitación. Tras encontrar la salida, encuentra indicios de que su padre, Howard, podría estar vivo en el edificio que se encuentra, que es un laboratorio subterráneo. Sin embargo, al mismo tiempo, pues también descubre que podría no estar solo en el laberíntico lugar, y durante su periplo por el laboratorio, Philip no tendrá que evitar solamente criaturas y trampas, sino su propia cabeza. Es decir, esto es, luego voy a hablar un poquillo de ello, pero esto es también muy Lovecraft. El protagonista está ligeramente perturbado. Sí, es lo que iba a decir yo. O sea, es un poco el sistema clásico de un relato de Lovecraft. Sí. Es decir, un personaje que aparece en un sitio, de repente lee alguna nota en la cual se le menciona algún ser querido que está en peligro, que ha pasado algo extraño, y que empieza una investigación que le lleva por caminos, pues, en un primer momento impensables. Además, creo que era este juego en el cual se hace una mención expresa al Necronomicon. De hecho, hay varias en la librería, hay varias copias del Necronomicon. Exacto. Y, pues bueno, los nombres de Philip y Howard pues son los nombres de Lovecraft. Exactamente. Sabéis que Lovecraft dividía sus obras en capítulos, también tenía el tema del personaje traumatizado, ligeramente tocado. Sí. Y yo creo que obviamente está bastante influenciado por la obra, bueno, de Lovecraft. Y el propio sentido de la historia, no vamos a entrar en detalles, pero a mí me gustó mucho la conclusión. Es decir, es como que es algo mucho más grande de lo que puedas abarcar en un principio. Sí. Dentro de la saga, dentro de las dos sagas que han creado Friction Isles, pues el tema de la ambientación es algo que realmente atrapa al jugador. Técnicamente era un juego bastante bueno. De hecho, lo jugáis hoy en día, bueno, no ha pasado tanto tiempo realmente, pero jugáis hoy en día, sigue siendo un juego muy vigente. Y ojo, porque hay un salto gráfico importante desde el anterior. Comentabas juego. Antes que en Overture pues, destacaban las texturas, aquí igualmente destacan las texturas, también modelado de ciertos objetos también es bastante mejor. Yo tengo que dar una pequeña collejita pequeña, no sé si Luis está escuchando. Sí que estoy. Pero también lo vi en Amnesia. Sin miedo, tú dale. En el tema, más que técnico, diría en el tema gráfico de diseño artístico, a mí lo único que me ha chirriado de todo, me refiero a Amnesia y Penumbra, es el diseño de los enemigos o personajes secundarios. Es más, en Amnesia, que es un juego terrorífico, cuando te encontrabas de frente ya al fulano que te perseguía, como lo que le perdías un poco de respeto. Entonces, yo no sé, Luis, si esto es así o es cosa mía, pero da la sensación de que el diseño de los personajes, como quizás, como a lo mejor para potenciar la sensación de hostilidad, de soledad, que son personajes quizás un poco, ¿cómo decirlo?, impersonales o asépticos, si quieres la palabra, pero que el diseño de personajes que quizás no está a la altura del resto del entorno gráfico. Pues No sabría qué contestarte, la verdad. Joder, David, qué gusto te has quedado, ¿eh? No, a mí siempre me ha llamado la atención. Es siempre recordar el cadáver de un científico, llamarlo de científico en la plaga y decía, coño, pero este personaje parece que es un anacronismo respecto al resto del entorno. ¿Te refieres a que a nivel de detalle o mejor no? Diseño de los personajes, ya sean secundarios, enemigos, da igual. Bueno, a ver qué nos dice Luis. La verdad es que me he quedado un poco sin palabras. No sabía qué contestarte realmente. O sea, seguramente esté todo muy influenciado también por el tema del presupuesto, ¿sabes? Claro, claro. Puede ser. Pero, hombre, no sé qué decirte, tío. Siguiendo ya con lo que hablaba David, es cierto que había algún personaje que parecía más un alien que un enemigo salido de Ultratumba o algo así. Y claro, tú al ver a ese personaje delante decías, como que te chocaba un poco ver a un personaje con ese diseño en ese entorno. Yo creo que es eso a lo que te refieres, ¿no? Puede ser. Sí, pero te estás quedando con eso y no te estás quedando con lo que le sobresalía por entre las piernas. Sí, verdad. Digamos que era una tripita que tenía por ahí. Sí. Cordón umbilical, sí. Sí, sí, sí. Muy, muy estratégicamente colocado. Bueno, con respecto a este juego, Luis, tú por aquel entonces has comentado antes que todavía no estabas plenamente integrado en Fifty Nine Games. Más o menos, bueno, un poco repetir la pregunta que te hice antes, pero con respecto a este juego, ¿cómo intuías a lo mejor la manera de digamos el estado, ¿no?, de ánimos del estudio, de la gente implicada en esta segunda entrega? Porque el primero, bueno, pues había sido lanzado en físico y tal, y bueno, hacer una secuela pues siempre significa que la anterior ha gustado. ¿Cómo fue, ¿no?, un poco lo que tú pudiste ver o percibir de este desarrollo? Hombre, yo tenía contacto directo con Thomas, con el resto del equipo, pues todavía no. Sí, sí, claro. Pero yo, ya te digo, recuerdo imágenes de úlceras por doquier, ¿sabes? Hombre, la recepción era buena. O sea, teníamos, no sé si decir pocos fans, pero lo que los teníamos eran fans de aquí de verdad, ¿sabes? Entonces, de esos que se lo compran todo y lo quieren todo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que la base de fans que tenemos es bastante sólida en ese aspecto. Y bueno, pues, la verdad es que el tema de hacer la segunda parte, pues es que vino por el tema de las preocupaciones de si llegamos, no llegamos. Ya te digo, yo estaba un poquito al margen del tema, pero a mí Tomás me lo comentaba, que estaba quemado. Estaba agobiadillo, sí. Y yo pregunto, Luis, cuando uno termina un juego, que es un proceso complejo y a veces a lo mejor poco agradecido, cuando ves todo el fruto de tu trabajo, en el caso de del Penumbra, Overture y Black Plague, ¿qué sensación tuviste? ¿Creías que era lo que queríais hacer? ¿Tuvisteis a lo mejor algo que se os quedó en el tintero y queríais implementar pero no os dio tiempo o no había presupuesto? En fin, ¿qué sensación os daba al terminar un proyecto? Satisfacción inmensa. Has terminado algo y lo has publicado. Muy pocas cosas comparables a eso. Sí, eso es riquísimo, es lo más rico de un desarrollo. Acabar. Sí, bueno, ¿verdad? Eso y ver que la gente lo juega y le gusta. Claro. Tremendo. Bueno, vamos a continuar con Penumbra, porque nos quedan un montón de juegos de los que hablar. Vamos a continuar con el siguiente juego de esta saga. Bueno, y vamos a continuar con la siguiente entrega, señor Gaspar. Penumbra Requiem, que es una expansión de Black Plague, ¿no? La verdad es que es un juego que sorprende por por el cambio jugable. Es decir, si en el primero teníamos un survival horror con... teníamos opción de combate, en el segundo nos quitan la opción de combate y en este tercero nos quitan los enemigos. O sea, se nos convierte en un juego de puzzles. La ambientación es, bueno, sigue siendo así, sigue siendo oscura, tenebrosa, pero el sentido de miedo de verdad es que se pierde bastante. O por lo menos esa impresión me dio a mí, ¿no? Pero bueno, sí, sigue el uso de las físicas para la resolución de puzzles, la atmósfera. Es cierto que aún podemos morir, nos podemos electrocutar, caer... Pero sigue habiendo ciertos enemigos, ¿eh? Que te pueden dar ahí... Por saco. De hecho, alguno vuelve respecto a Black Plague. Pero refiero, es un juego más enfocado, quizá a la resolución de puzzles, que a lo que eran los anteriores. Sí, puede ser. O sea, es un cambio que me llamó la atención bastante cuando pude probar el juego. Sí, que te puedo explicar por qué es el cambio. Es algo que me llama la atención. ¿A qué fue debido a esa evolución, a ese enfoque más hacia la resolución de puzzles que no al terror, como eran los anteriores? Hombre, realmente se anunció como una expansión de puzzles. Bueno. Así de sencillo. Sí, que no tiene vaya preguntas si haces, Gaspar. Joder, Gaspar, esto vale, Gaspar. No, pero es cierto, es que no... Realmente, con eso no se quedó mucha gente. O sea, digamos que la gente con lo que se quedó era que era una continuación y la jugó y dijo, uy, pero esto, ¿qué ha pasado? ¿No? No, de hecho, si es que hasta yo mismo digo, mira, yo porque sé de lo que va la cosa, pero el que no lo sepa nos va a odiar, ¿sabes? cuando jugué la versión final, dije, yo digo que esto prevé muchas quejas. Es que pero eso es un análisis de la prensa y tal, y se quejaban de eso. Sí. Y dice, hostia, pero yo creo que fue más un problema de entendimiento que, o sea, un problema de comunicación. No sé, no sabría decirte. El caso es que la intención era eso. Nos habíamos quedado con un montón de diseño de puzzles en ahí descartados y o por lo que sea que no estuvieron en los otros dos juegos, y dijimos, pues vamos a hacer un remix. Y aquí en este juego, Luis, ya te incorporas, ¿no? Al equipo. Para este todavía no. O sea, yo estoy todavía, de hecho es que no en ningún momento he dicho a lo que me encargué. O sea, sí. De lo que me encargué. Yo estaba programando el sistema de sonido. Ajá. Que para la demo técnica de Penumbra usaba FMOD, que era comercial, y como sí, de aquella pues no teníamos, digamos, posible para pagar una licencia de FMOD, pues me tuve que currar un sistema de audio en OpenAL a tope para que sonase algo y no se nos fueran los monies ahí. Y te presionaba mucho el personal para que... O sea, ¿cómo fue este asunto? No, fue bastante que... hombre, yo creo que pasa como pasa en todo lo relacionado con el software, ¿no? Tienes una estimación y al final la estimación pues se va al carajo, ¿sabes? Entonces, lo que iba a durar a lo mejor 2 meses pues acabó durando mucho más. Pero bien, la cosa salió bien. Vaya que ahí, eso, pues ya te digo, se han publicado X juegos con ese sistema. Y la verdad es que, hombre, tengo que decir que cuando salió Overture y sí, llegó la primera review que yo vi, se me clavó en el corazón dijo el que hacía la review que tenía un fallo en un, ¿sabes? Que un diálogo se cortaba al final y era como, mierda, pensaba que lo había arreglado. estaba convencido de que lo había arreglado y no, parece que no. Qué putada. Se coló eso por ahí. Luego ya en un parche posterior se arregló, pero eso se me quedó grabado. Es que la putada es que eso, ¿sabes? Lo arreglas en un parche anterior, pero la review no se corrige. Claro. No saca el analista una versión 2.0 diciendo, no, esto ya no pasa. Qué putada eso. Bueno, esta expansión, ¿no? Pues podríamos decir que cierra un poco la saga Penumbra, ¿no? Luego recibiríamos una nueva saga totalmente distinta por parte de Frictional Games. Oscar. Sí, nada, yo quería decir sobre Requiem, tema del personaje y tal, antes de pasar a Amnesia, que aquí ya está como un poco, ya perdió la cabeza totalmente, ya es todo mucho mucho comerse la cabeza el propio y se Philip, fue de la pinza. Aquí ya está derrotado. Claro, sé, lo ha derrotado su mente. Claro, ya se ve en el final del anterior, sí, que ya sí. Estaba muy mullido el pobre hombre. Yo creo que es lo más reseñable de Requiem. No me bueno, pues, todo lo que pasa el pobre. Pues si os parece bien, cambiamos ya de tercio. Nos vamos con otra saga distinta. Nos vamos ya con Amnesia. Y toca hablar de probablemente la saga y probablemente el juego que lleva a Frisian Games al reconocimiento internacional, ¿no? y a la fama y también pues a popularizar ese, como hemos comentado, subgénero de terror de supervivencia, survival horror en primera persona, pero hecho a la manera más jodida para el jugador posible. Pues es cuando se populariza, ¿no? Y un juego que además, David, a ti te ha gustado particularmente. O sea, es un juego que bueno, siempre haces referencia a él cuando hablamos sobre survival horror y demás. Y que en general, pues yo creo que este título pues a ti te ha marcado bastante, ¿no, David? Sí, efectivamente, Víctor. Para mí Amnesia de Darkest es como decirlo, es como el Actum Baby de U2 o Master of Puppets de Metallica. Es como, hemos hecho aquí hasta ahora, hemos hecho cosas demostrando calidad, tenemos talento, pero se trata de juntar todo eso y explotarlo al máximo. O sea, yo creo que The Dark Descent es un poco el resultado de ese esfuerzo y de esas buenas ideas que tuvieron con los Penumbra. Bueno, creo que también es un juego que, claramente, aquí ya incluso la temática, siglo XIX, ¿no? Es decir, el contexto, un castillo, estos castillos que a mí me encantan, ya es casi un relato de Lovecraft tal cual, ¿no? Y la historia, no me gusta profundizar mucho en esos temas, prefiero que seáis vosotros los que indaguéis. Nos mete en la piel de Daniel, un hombre que despierta en este castillo, que no sé muy bien lo que le ha pasado, parece que tiene un problema de amnesia. Y encuentra un escrito en el cual se le dice que debe descender hasta el sótano del castillo y enfrentarse a su enemigo. Cosa muy críptica y así empieza el juego sin más. Voy a dejarlo aquí porque de verdad creo que es una historia que merece ser disfrutada de primera mano, sin entrar en muchos detalles. Y que además, pues aquí un poco lo que decíamos antes, la narrativa del juego es una narrativa basada prácticamente en lo que el jugador va encontrando, lo que va leyendo, lo que va recopilando. Y es el propio jugador el que, con su afán de exploración, pues atar a cabos o se quedarán cosas un poco cojas, ¿no? Digamos que aquí la exploración es fundamental, como ya sabéis, y se cumple a la perfección. Fíjate, David, que una cosa que tiene este juego, que, bueno, yo no me lo conseguí terminar, pero básicamente porque llegó un punto de tensión que dije, bueno, hasta aquí hemos llegado, Víctor, ¿no? Una cosa que tiene este juego, David, es que juega más con la tensión al principio del juego que con el terror real, porque tardas bastante dentro de lo que es el juego en sí, encontrarte con el peligro, ¿no? Claro, pero es que Amnesia, tu principal enemigo no son realmente las criaturas o la criatura. Tu principal enemigo eres tú mismo. O mejor dicho, la oscuridad. Por aquí la oscuridad juega un papel fundamental. Y es que en la oscuridad nuestro personaje se vuelve loco. Se vuelve loco, se pone nervioso, se intranquiliza hasta el punto de que hay un punto en el cual nos cuesta hasta controlarlo, ¿no? Claro, eso sumado a cuando vemos pues al enemigo icónico, a esta especie de némesis, pues si estamos en la oscuridad demasiado tiempo o nos quedamos en un sitio concreto, pues el personaje empezará a alterarse y será mucho más fácil que nos localice, ¿no? Eso es un cúmulo de cosas en las cuales efectivamente tarda a lo mejor un poco llegar ese enemigo, aunque no es ninguna crítica, tarda en llegar porque a mí me gusta que como una buena película de terror se va insinuando poco a poco. Pero el principal enemigo eres tú mismo y la oscuridad. De hecho, hay zonas en el juego en donde, por ejemplo, recuerdo una especie de bodegas, sí, en donde te aparece, creo que es la primera vez que te aparece alguno de los enemigos. Una criatura invisible, ¿te refieres a eso? Sí. Más que invisible, digamos que es como una sombra. Y claro, ahí hay pocos focos de luz y pues es una luz bastante tenue. Si te llegas a perder en esa zona, sí, pues realmente ahí es donde lo pasas mal. No ya solo porque el enemigo esté cerca, sino porque tú no consigues salir de ahí, no consigues llegar a un foco de luz, digamos que sea la zona donde te tranquilizas y es cuando estás ya tenso y ya temiendo porque se te joda la partida. Bueno, digamos que para combatir eso, el juego tiene un sistema de iluminación que podemos usar. Es decir, hay un candil que alimentamos con aceite y tenemos los yesqueros que sirven para crear nuevas fuentes de luz. El tema es que a mí me gusta porque, claro, los recursos que tenemos al principio son muy limitados. Es decir, cuando empiezas jugando dices, bueno, aquí hay yesqueros de sobra. De hecho, el juego parece que en cierto modo te va engañando porque da la sensación de que tienes recursos de sobra, pero realmente no los tienes. Entonces, al principio es un poco, bueno, no pasa nada, yo enciendo aquí todo. Y al final, cuando vas avanzando, te das cuenta de que los recursos no son tanto y empiezas a apreciar y amar todo lo poco que te da el juego, ¿no? Entonces, me gusta eso porque te obliga a pensar, te obliga a decidir, bueno, qué zonas debería iluminar y cuáles no, por cuáles voy a pasar más y cuáles no. Y sobre todo el tema del candil, o sea, el candil, el aceite del candil, porque lo consume bastante rápido, aunque sí, parezca que bastante no. Bastante rápido, macho. Y hay que saber administrarlo muy bien. O sea, me gusta porque es un recurso que tienes para defenderte de forma indirecta, no directa, y que hay que saber administrar, porque, insisto, aunque al principio el juego te engañe en plan putada de que tienes muchos recursos, realmente no los tienes. De hecho, yo creo que a veces, no a veces, yo creo que te obliga a arriesgar para muchas veces en sí, pasar por zonas sin usar sí, tus recursos para que te lleguen hasta el final. Efectivamente, hay zonas en las cuales dices, bueno, aquí evidentemente voy a buscar fuentes de luz naturales o voy a rezar para que aparezcan, porque no, porque seguro que va a aparecer zonas más jodidas en las cuales pues no tendré nada y tendré que ahorrar, ¿no? Esto, aunque parezca una tontería, es uno de los fundamentos de este género survival horror, o sea, la falta de recursos y que el jugador los administre, ¿no? Así que ya os digo, si os vais a enfrentar a Amnesia de Redescent, no empecéis a usar yesqueros por todas partes en una habitación jodidamente iluminada y tú vas a iluminar la antorcha que falta porque queda mal y quieres que sea todo homogéneo, ¿no? Aquí hay que ser un poco listo. Me encanta lo de que queda mal, ¿vale? Joder, David, yo hacía eso, por eso me fue de pena, claro, en este juego. No, yo creo que al final todos caemos en un error. Y otra cosa que me encanta, que esto, como dice Oscar, ya es un poco redundante, porque ya es una seña de identidad tanto de Penumbra como Amnesia, son los puzzles. O sea, algo tan simple como para apilar cajas, para subir una zona inaccesible, o a lo mejor un jarrón que ves que está en una zona sospechosa y dices, voy a tirarlo, y aparece una llave adentro, ¿no? Cosas por el estilo, que son muy lógicas, pero ahí está su encanto, que son lógicas, que no son soluciones que tengas que pipear en YouTube. A mí lo que más me mola, David, es nuevamente, ¿no?, el tema de control, ¿no? De ir a toda hostia, abrir un armario rápidamente, meterte dentro. Ese tipo sí, de cosas. Sí, eso sí, es la hostia, porque sí, es que tú sientes que tienes el control del personaje que está en juego, ¿no? Entonces, sientes esa inmersión multiplicada por dos porque eres tú quien tiene que accionar, abrir las cosas y tal, ¿no? Eso es un factor inmersivo muy importante. De hecho, lo que comentas de los puzzles, del de subir cajas, lo había en una zona para subir a lo alto de un tejado, sí, y yo ahí me volví un poco loco el tema del puzzle, porque no sabía cómo hacerlo. O sea, tú cogías una caja, la movías y vas, puedo mover las cajas, no sé qué puedo hacer con esto. Pero era en plan, no puede ser que esto lo supere pues apilando unas cajas y haciéndome una escalera para subir hacia arriba. Pero ¿no te pasa, Oscar, que Amnesia al final tienes el síndrome de Diógenes? Si empiezas a cogerlo todo. Lo quieres todo, claro. Coges todo y dices, sí, esto sí, puede coger, lo sí, coges, sí, sí, aunque, sí. No, aunque no valga para absolutamente y no tenga ninguna utilidad, pero tú lo coges. Claro, claro. Y lo lanzas porque es divertido lanzarlo. Era hostia. Simplemente, ¿no? Más mola las físicas las como están implementadas. Casi se rompen y tal, eso es hostia. Exacto. Y lo que haces es al final coger un objeto, no sabes salir de ahí, lo estás usando, lo tiras y en plan, oh, mira, una ventana. Voy a jugar al baloncesto con esta caja. Exactamente. Incluso a veces, ahora se vienen a la memoria momentos, creo que incluso a veces usan objetos para romper superficies o algo por el estilo, ¿no? O sea, que realmente está muy currado, pero el gran encanto es que es lógico. Y eso es muy bueno, que sea lógico. Claro. A efectos de diseño de juego es muy difícil a veces tener tantos elementos que puedes con los que puedes interactuar y no crear problemas, ¿no? No sé si, Luis, no sé si en este aspecto con los juegos que hacéis y tal, ¿os causa algún problema de meter tantas cosas que con las que puedas interactuar que sin querer pues abrís la puerta a un montón de bugs o de problemas en los mapas? ¿Es el caso? Hombre, digamos que siempre es el caso, ¿no? en el momento en que él simula algo por física, se puede volver inestable en cualquier momento. Hombre, es algo con lo que te tienes que arriesgar, porque si no, no tendrías el resultado que tiene. Claro. En cualquier caso, David, yo creo que este juego, como comentaba antes, ¿no? Un juego que a ti te ha impactado particularmente, ¿no? Sobre todo por el... Lo que decías antes, ¿no? Tema lovecraftiano, el tipo de estructura de juego, la historia y tal. Es tu momento ahora para preguntar a uno de sus creadores cosas sobre el juego. Es que, a ver, Luis, yo era de los tíos que cuando los Penumbras salieron en físico, yo era el primer día a comprarlos a la tienda. Yo estaba con esta saga obsesionado y, de hecho, a Dark Descent yo lo seguía con mucha atención. De hecho, lo compré el primer día que lo pusieron a la venta en Steam. La gente dijo, ¡guau, qué flipante es la hostia! Yo, tío, yo ya conocía esto. Para mí no es nada nuevo, realmente. Y es que preguntas ahora mismo... es un poco la emoción del momento. Yo, el símil este, yo no sé, a nivel de guión, ¿cómo lo hacéis? Porque a mí la Nesha al principio ya me parece brutal el tema este de desciende al, bueno, vamos a decir, al sótano del castillo, un poco como si fuese una especie de alegoría a la locura, ¿no? Desciende a la locura, desciende a los infiernos. Yo no sé, los guionistas, si la historia la hacéis de forma conjunta, si alguien es el único encargado de hacerlo, si os pide consejo a ver si está bien, o ¿cómo va esto del guión? Porque es magistral, ¿eh? Me estás sacando los colores. yo la verdad es que no me puedo apuntar ningún mucho mérito con el tema del guión y eso, porque yo soy muy, muy programador, ¿sabes? Entonces ahí no pincho yo mucho, pero sí es cierto que el tema es un poco digamos conjunto hasta cierto punto. O sea, toma normalmente trae la idea general y luego nuestro escritor, que es Mikael Hedberg, pues le da, digamos, forma, ¿vale? O sea, él ya va viendo, va dándole ya el un poco, o sea, qué motivación le da a este personaje o qué, lo que sea, ¿sabes? Digamos lo que le corresponde al escritor. Y luego, pues, a lo mejor hace propuestas y la gente, o sea, lo que es el resto del equipo, pues tenemos un poco de voz ahí. No sé si te he respondido. Sí, perfectamente. O sea, que realmente hay un guionista, vamos a decir, oficial, que es el que lleva el peso del guión, y luego los demás, pues, un poco opináis o sois partícipes de lo que va haciendo. Supongo que ese es el sistema. Yo tenía que hacerte otra pregunta. A mí es algo que me preocupa bastante en los juegos. ¿Cómo carajo hacéis para equilibrar la dificultad? Quiero decir, claro, uno piensa, joder, pues... Es decir, el hecho de poner a lo mejor aquí un objeto que te dé pues combustible para el candil o te dé un yesquero, el hecho de que a lo mejor una zona esté más iluminada que otra para que el jugador no tenga que agobiarse con el tema de la oscuridad, pero carajo, ¿cómo hacéis para que todo eso se equilibre y nadie se desespere o el peor de los casos que el juego sea imposible de superar? O sea, ¿cómo hacéis eso? Debe ser un trabajo de chinos. Bueno, tendréis testeadores, supongo, pero... Eso es testing. Sí. O sea, ver lo que... O sea, dónde se queja la gente, dónde no se queja, ¿sabes? Más o menos tienes que equilibrar un poco eso. Y aparte de la experiencia de los años de hacer otros juegos, supongo, ¿no, Luis? No sé qué decirte. Porque es que yo creo que cada proyecto es nuevo. Entonces, es como... Te sientes un poco como empezando de cero. Bueno, Brutal Vomit desde el foro dice: una pregunta / solicitud para Luis. Y dice: no sé si conoce el teléfono a la persona que pensó en la escena del agua del primer Amnesia, para que me lo dé y poder llamarlo para maldecirlo. Porque esa parte me hizo pasar muy mal rollo, la verdad. Pero bueno, bromas aparte, quisiera saber en qué pensaron para esa escena, que para mí es de las mejores del juego, o en general, si este tipo de ideas de planteamiento de situaciones las hacen entre todos o hay algunos abocados solo a eso. Supongo que será más o menos una respuesta como con la del guión, pero con otras personas para este material, ¿no? Si te digo la verdad, no sé en qué, o sea, no sé cuál es la fuente exacta de esa escena, no sé cuál es la inspiración directa, pero sí te puedo decir que Tomás es muy fan de Temblores, ¿vale? De la película Temblores. La de Kevin Bacon. Sí, exactamente. Ah, grandiosa. Y a lo mejor tiene algo que ver, o sea, lo acabo de relacionar ahora, no te lo estoy diciendo que lo haya preparado ni nada, simplemente. Es que me acabo de acordar de que Tomás es muy fan y no sé si ahí a lo mejor tiene que ver algo. Vamos, igual te lo estoy diciendo como igual te digo mañana que no es verdad. pero yo estoy con él, o sea, con el que ha preguntado. Es que yo cuando hice la primera vez el testing de esa parte, fue como un joder, qué intenso esto, cojones. Esto es horroroso para el corazón, vamos. Mira, te voy a hacer una pregunta, Luis. Bueno, en este proyecto en concreto, ¿cuáles fueron más o menos tus funciones, ¿no? Hablando puramente de Amnesia. Pues hablando puramente de Amnesia, herramientas principalmente. Aquí ya el motor HPL, que por cierto, bueno, luego os lo comento, ahora, antes de que... No, que no se me olvide, que recordármelo luego. Por vale, si vale, caso. Muy bien. El motor HPL, pues se actualiza, o sea, pasa a la versión 2, sí. A la segunda iteración. Y entonces decimos, bueno, pues nuestra manera de trabajar tiene que cambiar de forma radical, porque para Penumbra fue un infierno un poco, porque los modelos, o sea, lo que eran los niveles eran todo un modelo enorme, ¿vale? Se hacía en malla, sí. Los objetos se colocaban en malla directamente como cubos con parámetros en el nombre, entonces lo que hacía el motor era leer los cubitos y ver lo que tenía que ir ahí, ¿vale? Y bueno, así dicho, parece muy bonito, pero... pero hacerlo es otra historia, es que, ¿no? Es que, no, es que para probarlo tienes que arrancar el juego, ¿sabes? Y cada vez que haces un cambio tienes que arrancar el juego otra vez. Joder, ¿vale? Qué putada, macho. Y entonces, digamos que... sí, una instancia de esa situación a lo mejor es un minuto. Pero digamos que 200 instancias en un día pues ya son más minutos, bastantes más, ¿vale? Claro. Digamos que se te va un montón de tiempo al día en prueba. O sea, que te hizo mal decir bastante, ¿no? Yo no estaba en el equipo, pero yo conozco historias de terror de esa época. más que el juego. Sí, sí, sí. Los que lo han jugado no saben nada. Vamos. Por eso no te da miedo, carajo. y bueno, teníamos que cambiar la manera de trabajar, entonces dijimos, bueno, pues la solución de esto es herramientas a Tutiplén, y nos montamos un sistemita para, o sea, todos los niveles están hechos a base de piezas reutilizables, sí. Y esas piezas se van colocando en plan como un Lego, ¿vale? Claro. Y todo en un entorno estilo no sé qué deciros, Unity a lo mejor, ¿vale? Sí, un editor. Y ahí se van colocando los objetos, estás viendo cómo queda el nivel en el motor, con lo que ya no tienes que arrancar el juego directamente para ver cómo se ve. Hay cómo un se cambio en el juego. Muy importante en eso, ¿eh? Y sabes lo que estás colocando, ¿sabes? Tienes tus menús con tus campos para poner datos y la verdad es que se notó bastante. Vamos, te lo estoy diciendo, te digo si se nota en el... Digamos que el indicativo más gordo es que para Penumbra hay 0 mods y para Amnesia hay 700, ¿vale? Ahí lo tienes. Y vamos, eso es lo que te lo da. Preguntan por el chat si has llegado a probar alguno de estos mods de Amnesia. Pregunta comprometida, ¿eh? No es una comprometida. Le voy a responder lo mismo que te he respondido cuando he dicho que no puedo jugar. O sea, que no tengo tiempo para jugar. He probado algunos, sí. Lo que pasa es que ahora mismo ni me acuerdo de cuáles eran. Pero a mí me llega la patata cuando veo mods nuevos, ¿sabes? De hecho, hace poco salieron 3 o 4 que eran increíbles. O sea, no tenían que ver nada con Amnesia. Vamos, de hecho, uno ha hecho una especie como de juegos estilo Pokémon. una cosa loquísima, ¿sabes? Y yo no, vamos, a mí eso me da la vidilla, ¿sabes? Ver esas cosas. O sea, que alguien se haya dedicado a pelearse con la herramienta con la que yo he maldicho muchas veces. Pero digo yo que Tomás y el resto, o sea, digamos que, y a gente que ya se ha encargado de temas de historia y tal, a lo mejor están, yo qué sé, llorando en su casa diciendo, no habéis entendido mi juego. No, pues hacer un Pokémon con Amnesia. Es que eso sí que da miedo, ¿eh? Sí, eso da bastante miedo. No, os recomiendo que lo veáis, ¿eh? Pues hace falta una mente perturbada, ¿eh? Para hacer eso. Yo dejo el nombre, se llama Monster, ¿vale? Perfecto. Bueno, Luis, ahora vamos a hablar un poquillo y tenemos curiosidad de saber tu opinión sobre Amnesia Machine for Pigs. Yo no sé si tú este juego lo has llegado a probar. Bueno, sí. Lo has llegado a probar. Sí, claro. Y queremos, yo quiero saber cómo surgió la idea de Machine for Pigs delegarlo a otro estudio, porque no es Frictional Games sí. el que ha llevado el peso de desarrollo de Machine for Pigs. Efectivamente, o sea, este juego ese es en, bueno, por lo que sabemos, a ver si nos puede sí. confirmar Luis, lo desarrolló el equipo que hizo de Dear Esther, sí. ¿no? Sí, de Chinese Room, efectivamente. Exactamente, sí. ¿Y cómo decidisteis delegar en esta gente para que hicieran Machine for Pigs? ¿Fue una decisión empresarial? ¿Fue una decisión vuestra porque queríais centraros en Soma? ¿Qué hubo ahí detrás? Esto viene de una reunión, vamos, en la GDC europea de Thomas y Dan Pinchbeck, que es el director creativo de Chinese Room. Que no sé si vendría, ¿sabes?, el típico momento cervecil. Y surgió la idea y cuajó. Yo, más allá, la verdad es que no sé, no te puedo decir mucho más. Digamos que fue una idea conjunta entre ellos. No es que nosotros tuviéramos la idea de hacer el juego y se lo encasquetásemos a otro. O sea, que igual vosotros, y esto ya es preguntarte un poco, meterte en camisas a once varas, hay una, en el mente tenéis alguna secuela para Amnesia, seguro, digo yo, ¿no? No. que yo sepa, ¿no? Si sabes tú algo. yo algo sé, no, realmente no es una puta mierda. Bueno, voy a comentar un poquillo a la gente. Ya hablamos de este juego hace relativamente poco, de Machine for Pigs. A mí fue un juego que me gustó mucho. La historia es una historia de las que me gusta, críptica más no poder. O sea, yo no creo que exista nadie que entienda la historia, el guión de Machine for Pigs, ni siquiera su guionista principal. Somos Oswald Mandus y nos despertamos en su fábrica de procesamiento de carne y han desaparecido, pues, supuestamente, sus dos hijos. Entonces, él inicia una especie de búsqueda de sus dos hijos por su fábrica, una fábrica que además está completamente inhóspita, no hay nadie. Y bueno, después se da cuenta de que efectivamente sí hay alguien, pero no es el alguien que él se espera, ¿no? Para mí, al igual que Dear Esther, es una experiencia narrativa, más que jugable. Jugablemente, si comparamos Machine for Pigs con Dark Descent, es que... Voy a hacer una cosa muy reveladora. A Machine for Pigs ni siquiera tiene inventario. No hay inventario en ese juego. Es decir, un objeto que tengas que usar es un objeto que a lo mejor aparece justo al lado del elemento donde tienes que incorporarlo, ¿no? Es decir, que realmente es un juego diseñado para que el avance sea constante, que no plantea ninguna dificultad y que el jugador pueda, pues, un poco empaparse de esa experiencia tan desagradable, tan agobiante a veces, ¿no? Yo estoy un poquillo con Víctor cuando hablo sobre Hotline Miami. Para mí, Machine for Pigs es un juego muy personal. Me provoca una sensación muy subjetiva que no se puede expresar en palabras, que no es algo que puedas a lo mejor decidir como está ahí, que es algo objetivo. Es bueno porque es así, sino es la impresión que a ti te provoca. Y a mí esa sensación de, insisto, esa historia tan extraña, ese agobio constante, esa criatura que a veces aparece, el candil, que el candil ahora ni siquiera tiene aceite, el candil es infinito, pero cuando hay un peligro cerca empieza a perder luminosidad, ¿no? Cuando ese peligro está más cerca de ti, pues digamos que las interferencias, por así decirlo, son más constantes y cuando está más lejos de ti son más espaciadas en el tiempo, ¿no? Pero ya digo, es un juego basado sobre todo en la experiencia narrativa, en aparte de la historia, de todo lo que vas leyendo, porque jugablemente no plantea ninguna dificultad y en fin, es un poco, pues, a nivel jugable una involución respecto a lo que es Amnesia Dark Descent. No sé tú, Luis, si estás de acuerdo o si tienes algo que añadir. Yo tengo un problema con Machine for Pigs y es que a mí, como siempre me han gustado los juegos de terror, al salir Amnesia y no poder disfrutarlo como jugador, yo quería disfrutar de una Amnesia y me quedé con la gana. Claro. Pero no sé, a ver, tiene su público, ¿sabes? No, a mí personalmente no me acabo de convencer, pero sí sé que hay mucha gente que sí le gusta mucho, sí. Y lo puedo entender porque es que el juego en verdad tiene partes muy, muy buenas. Sí. El juego, la verdad es que, a ver, esto no es por piropearte. Yo creo que como videojuego, en términos jugables, Dark Descent es superior. Es así, o sea, es algo... Además creo que es algo objetivo, esto no admite interpretación. Eso se lo dirás a todos. No. O sea, el hecho de que existe un inventario en Dark Descent, que existan pues puzzles más o menos elaborados, como aquella en la que tenías que mezclar una especie de productos químicos o de pólvora, pues ya demuestra que Dark Descent se centra mucho más en el tema jugable. Quizás esa especie de alma de aventura gráfica. Sí, es, más, es mucho más aventura. Claro, incluso. Exactamente. A Machine for Peace es un juego en el cual si te quedas bloqueado es porque te has drogado y no sabes avanzar. Básicamente, o sea, es imposible que te quedes bloqueado. Pero la sensación que transmite es un poco muy subjetiva. A mí es un juego que me encantó por la ambientación, por esa especie de... Es que no puedo decir nada porque no quiero joderos el evento. Y sobre todo el final. Es un final tan, tan de David Lynch que a mí me encanta. No tiene una mierda, pero me gusta mucho. No sé, es un juego especial. Bueno, vamos a dar un repaso rápidamente a nuestro chat. Seguís, ya sabéis, escuchando El Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que podéis descargar todas las semanas en complejoanda.com desde iTunes y también desde iVoox. Y por supuesto, nos podéis seguir en Twitter, Complejo Anda todo junto, en Steam, en el grupo El Complejo Anda, o podéis participar también en nuestro chat de IRC Hispano, Complejo Anda todo junto. También nos podéis seguir en YouTube, en nuestro canal donde subimos pues vídeos adicionales a todo lo que hacemos aquí en la radio, ¿no? El canal es El Complejo Anda TV, todo junto. Vamos a dar un repaso al chat. Actualmente tenemos conectados a Anchoas, Amnésico del PC, Amnésico en la penumbra, Batman duro en el cuarto oscuro. Bueno, estoy embarazada, llámame. Borrego, Capitán Pilila, Tap 1, Denis el Azul, Dogo Argento, Ducha, Final Fantasy Chocobono Edition, Gaspar escucha música en Mega CD. Gaspar, jefe final para Soma. God of War 3, confirmed. Guarda el oro que viene Gaspar Montoro. Hay gente tonta y luego Konami. Kojima se va del Tail. Tenemos también a Mimecheto, Mosky. Orujo, orujo por el culo te astrujo. PHF Ceramic Remastered Edition. Remastered for the Players. Sonerone 84. Te fricciono en la penumbra de Lyric y Thoraz. Muy bueno. Bueno, la cosa está bastante, bastante bien. Luego haremos un nuevo repaso, así que... ¿Cómo se nota que hay invitados si quieren impresionarte? Sí. Quieren impresionarte, Luis. Están espabilados hoy. Están espabilados. Nos vamos a ir con el último contenido de hoy. Antes de hablar de Soma, de ese nuevo juego que está en desarrollo, vamos a seguir con Amnesia. Y continuamos, Jorge. Efectivamente, voy a hablaros de Amnesia Justin, imagino, DLC. Imagino, Jorge, que te habrá costado mucho en el programa de hoy. De hecho, bueno, yo no he jugado a este juego porque, por razones obvias, a mí este juego me da mucho miedo. Todo lo que tenga que ver con Penumbra o Amnesia, yo... Vamos, me coloco lejos de eso. Pero hoy he investigado muchísimo, bueno, esta semana en general, sobre este tema. He tenido que ver vídeos. Además, he visto un vídeo de un chaval que estaba jugando este juego y gritaba como un cabrón. O sea, salía el bicho, vale, tío, que da un poco de miedo, pero tienes que gritar como una puta cada vez que sale el bicho. Está fingiendo. Sí, era una corriente en YouTube. Pero, de hecho, un youtuber war. Yo veía los vídeos y le sacaba el volumen porque me ponía nervioso el chaval. Voy a contar una anécdota. Yo subí un gameplay completo de Machine for Pigs y un momento en el cual me apareció ese hijo puta. La primera vez que aparecía. Entonces conseguí esquivarlo y yo tenía un Nesty con hielo. Tenía un vasito con hielo. Te cayó. Entonces estaba tensionado y de repente el puto hielo se movió. ¿Por eso? ¿Y, ¿qué? Y yo, hostia, una cosa de ¡guau! Joder, qué susto. Tía, el tío. El juego te ahí, estaba... Ahí casi te cagas. Sí, seguro. Sí, ahí casi me cago. Bueno, pues este DLC, Justin, es un DLC gratuito de la Amnesia. Es un DLC, bueno, más o menos, no es demasiado largo. Y este contenido nos ponemos en la piel de una mujer que está encerrada en una celda. Bueno, si me equivoco en algo, corregidme, porque como no lo he jugado y me he basado en leer mucho del tema, en ver vídeos y tal, pues a lo mejor me equivoco en alguna cosa. Bueno, pues aparecemos en esta celda y aparece a nuestro lado un fonógrafo, un aparato de estos antiguos de escuchar música. Y ahí, si lo encendemos, nos sale la voz de una mujer que se llama Justin, que nos está dando unas claves, nos está comentando dónde estamos, por qué no. Y bueno, sabemos que es el sujeto de experimentos de un test psicológico. Entonces, el objetivo del personaje es escapar de esta celda, sobrevivir, y por supuesto hay una criatura en esa, bueno, en esa mazmorra, ¿no?, que nos va a perseguir y va a intentar matarnos. El caso es que se establecen una serie de puzzles a lo largo de este juego que son, por así decirlo, optativos, en el sentido de que si no lo solucionamos, hay otros prisioneros que van a morir. Mueren esos prisioneros. Entonces, la idea es solucionar esos puzzles, porque si no lo hacemos, el final del juego va a cambiar, el final de este DLC. Y para mayor dificultad, este juego no tiene checkpoints ni manera de guardar partida. Es decir, te lo tienes que jugar del tirón y si mueres, vuelves al principio. No es muy largo. Yo leí por ahí que son, si lo haces todo bien y tal, 2 horitas o quizá algo más. Entonces, tiene sentido que no existan esos checkpoints. Pero sí que hay mucha gente que le ha jodido este tema, que se ha cagado en todo porque es gente que palma bastante, porque son mancos jugando, y pasa eso. Yo como soy buenísimo... Tú puedes decir que no has palmado. No, yo no he palmado nunca, porque yo soy un puto crack en juegos de terror, tan crack que ni los vuelo. Tú condena al pause en YouTube y listo. No pause, mueres nunca. Al pause en YouTube. Así nunca mueres, ¿verdad? Tú lo juegas on rails. Yo lo juego así, on rails, exacto. A ver, yo entiendo que haya gente que se queje de que no haya checkpoints. Va, pero para 2 horas de juego... Pero espera, yo creo que juegos tipo Amnesia y tipo Penumbra son juegos que tensionan mucho al jugador. Y no son juegos con los que estarías 4 horas seguidas jugando, porque al final acabas un poco saturado, tu cuerpo no aguanta tanta tensión, y que haya checkpoints pues ayuda a pausar el juego y seguir en otro momento. De hecho, fíjate, hablando de otro juego por el estilo, Alien Isolation no tiene checkpoints. Bueno, tiene checkpoints cuando empiezas un nivel. Sí, metes la tarjetica en los sitios, ¿no? Pero eso no es un checkpoint, o sea, tienes que guardar tú. Es guardar, sí. No tienes guardado automático. Bueno, y eso te agobia. Cuando no encuentras un sitio donde guardar y tienes al hijo puta soplándote el culo, cuidado, sí, ¿eh? En muchas ocasiones el no tener punto salvado es casi peor que un enemigo. Sí, cuidado. Yo te voy a comentar una cosa de Amnesia en general. Es que Oscar hablaba de la sesión de juego, ¿no? De este tipo de juegos y tal. Y yo tengo que decir que en el Amnesia hay una parte justo del juego en la que es justo el momento en el que te vas a encontrar por primera vez con bueno, la criatura, ¿no? Y claro, de alguna manera, pues los momentos previos se te va anticipando más o menos con sonido, con cosas así, que algo chungo va a pasar, ¿no? Pues yo recuerdo pues un momento justo en el que oí uno de estos sonidos y tal. Llevaba jugando ya un rato, ¿no? Y entonces me paré en seco y dije: bueno, Víctor, has tenido bastante por hoy ya. Y me pasa bastante con ese juego, ¿no? Sigo un rato y 10 minutos. Puf. Bueno, hoy hiciste 10 minutos. Muy bien, Víctor. Has tenido bastante ya. Entonces me pasa bastante... Me siento muy identificado con ese comentario. A mí lo que me gusta ver en internet es la gente que le sale el monstruo y le dan escape. Le dan escape y dicen: vale, tranquilo, tal. Respira hondo y ahora establece un plan para escapar de este monstruo. De hecho, hay un vídeo por ahí de el gameplay más corto de Amnesia, que dura 30 segundos. A mí sí. lo que me gustó, Luis, ¿sabes qué es? Sí. Los vídeos que aparecen un montón de hijos puta, ¿no?, que está hablando con otro y está guiando por el juego y dice: no, este juego no es de miedo y tal, tú sigue, dale para adelante, tira para la derecha y tal. Y entonces ves que tío, empieza a gritar como una puta y dice: pero me dijiste que no había nada ahí, tal. Joder, eso está preparado, porque, a ver, suponer que Amnesia no es un juego de miedo, no es de hacer puntillo, precisamente. No, pero estoy hablando de vídeos first reaction, ¿no? De que el tío le va guiando, ¿no?, y le dice: mira, ahora te metes ahí por la derecha, tranquilo que es una zona segura y tal. Y no, no es en absoluto una zona segura, ¿no? Es y... que ya en ese cuando empiezas ya te da mal rollo cuando empiezas. Hostia, o sea, plan, me voy a meter en este armario y para mí el juego se ha acabado. Mira, fíjate cuánta mierda se hubiera ahorrado el protagonista si se metiera en el primer armario y ya está, ¿verdad? Bueno, y yo quiero aprovechar para preguntar a Luis, ¿de dónde es...? Bueno, ¿cómo se os ocurrió sacar este DLC extra de manera gratuita? ¿Qué es lo que os motivó a ello? Esto es que esto no es ninguna casualidad. Esto allá por diciembre de 2010, un día de buenas a primeras nos dicen Thomas y James que se van. ¿Que se van a dónde? ¿Esto qué es? Que se van iban a Seattle. Y era porque Valve los había llamado para hacer un ARG, un ARG, ¿vale? Conjunto. Hostia. Con otros indies para promocionar el Portal 2. El famoso ARG. Sí, el Potato Sack. Buah, ¿cuánta gente había en el ajo, tío? Pues mucha. y es como, vamos, nosotros con toda paranoia diciendo, que nos va a comprar Valve, ¿esto qué es? ¿Qué va a pasar? Y nada, pues se llegó y dice, mira, pues vamos a hacer esto. Y vamos a hacer una expansión corta. Vamos a experimentar con el tema del permadeath, ¿sabes? No vamos a tener puntos de guardado y vamos a entrelazar elementos con... Fue una cosa orquestada, fue una muy bestia. Sí. Y salió muy, muy bien. Y la verdad es que yo estaba un poco al margen del desarrollo de Justin, porque estaba liado con las herramientas para ya la Soma. Y me enganché al desarrollo un poco tarde. O sea, pero llegué a tiempo para para scriptear el nivel 3, que es maldad pura. y con eso me quedo. O sea que Frittenal Games también en cierto momento ha trabajado, entre comillas, para el gordo. Sí. ¿Para qué nos van a engañar? Sí. Bueno, fue una experiencia bastante chula, la verdad. Sí, hombre, y después hay que decir que el ARG salió de coña. O sea, tuvo a la gente, a los fans, enganchadísimos en internet durante días, desencriptando cada una de las mierdas que iba saliendo. Y luego con todos esos juegos, con las pistas que salían en los juegos y los detalles que salían en algunos juegos y todo esto, los, digamos, los huevos de Pascua, ¿no?, que metieron en algunos juegos, enganchadísimos. Yo, hombre, no sé cuántas ventas se produciría de eso, pero hubo una enfermedad tremenda en Steam por conseguir los juegos que tenían relación con el ARG. O sea que sí. Bueno, imagino que ese sería un buen punto para vosotros, supongo. Sí, sí, estuvo muy, muy, muy, muy chulo aquello. La verdad es que me estoy acordando y yo que eso no lo he dicho antes, pero para el lanzamiento de Portal 2 nos invitaron también a estar allí. No pudimos estar todos, tuvimos nada más que tres. De hecho, fue un momento muy, muy, muy extraño y muy simpático, porque era la primera vez que nos encontrábamos tres del estudio en persona. Después de años. Iba en el avión, o sea, tuve 11 horas de avión para pensar en, joder, ¿y si no nos llevamos bien en persona? Qué putada. Sí, ¿y si no nos tragamos en persona? ¿Qué va a pasar aquí? Y bueno, nos juntamos y estuvimos allí estupendamente, exceptuando por el jet lag. Ya, claro. Y la verdad es que vivimos lo que fue el lanzamiento desde dentro, allí en las oficinas de Valve, que es un pasote. Qué guay. Y es verdad lo que dice la leyenda de que tienen una zona que tienen ahí todo mierda para comer y todo eso, que puedes coger chocolatinas y cosas de esas. Sí, pero no, yo, por ejemplo, no cogí nada. Son todas del gordo. Las quiere para él todas. Nos pusieron un desayuno muy, muy guapo. O sea, muy a la americana, mucho pastel así enorme. Y eso, y también te podía servir bebidas y eso, pero no sé. Pues tú piensas, Luis, que allí es así todos los días, ¿eh? Sí. Así están se puede ver por los resultados. Así están desfibrados, sí. Luis, antes de que se nos olvide, porque hemos dejado en el tintero la procedencia del nombre del HPL Engine, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿no?, un poco, pues, ¿de dónde viene este nombre para vuestro motor? Sí, es que cuando estabais comentando lo de los nombres de los personajes en penumbra, de Howard y Philip, y no sé, no, HPL, pues está un poco a huevo ahí eso. De Howard Philip Lovecraft, ¿sabes? Que no tiene. O sea que la influencia es clarísima, podría decirse, ¿no? Sí, de hecho es que no, si pudiera nos podría denunciar. O sea... pero no puede porque está muerto. No quería decirlo, pero joder. Sí, sí, pero esa es la cruda realidad. Ya lo dice Víctor. Hombre, realmente es un acrónimo, tú lo puedes interpretar como quieras. Claro, claro. puedes interpretarlo si quieres como hijos puta lucrativos. Vale, Víctor, venga, ya está. Deja para la gente de los Knicks. Fíjate, sí, que de repente me emociono, ¿no? Y me pongo a crear. Es una cosa que no puedo. Yo te lo puedo perdonar porque son letras muy malas. Es que en español, macho, la verdad es que son letras chungas, ¿eh? Bueno, vamos creo a. Creo que algo se. A Thomas se le ocurrió con plan de. High performance. ¿Sabes? No me acuerdo. Pero. Sí, sí, no. Pero. Digo que mola. Mola el. Es que es poner así un poco unas siglas y tal. Y no sé, macho, es que me viene. Me pongo a crear, ¿sabes? No puedo. Ya está. Quitarle el micro a este tío. Bueno, vamos a irnos con el siguiente punto, el siguiente apartado de que vamos a hablar. Nos vamos con la parte final del programa, nos vamos a hablar de Soma. Bueno, hemos dado un repaso a la trayectoria en general de Frictional Games y hemos llegado a un punto en el que debemos hablar de lo que está en el horizonte, ¿no? Pero no un horizonte muy lejano, está aquí al lado ya prácticamente, ¿no? Estamos hablando de lo que sería Soma, ¿no? La nueva apuesta de este estudio, porque han pasado casi 10 años desde que Frictional Games empezó a trabajar en proyectos como Penumbra, ¿no? Concretamente, pues en Penumbra fue 2006, esa primera demo, ¿no? El lanzamiento. Y estamos ya 2015, 9 años después, ¿no? De estos hechos, ¿no? Tras todo este tiempo, el estudio ha crecido muchísimo. Han podido refinar su estilo de juego hasta el más mínimo detalle y han logrado cosechar algunos éxitos internacionales, como el mencionado Amnesia, ¿no? En el momento en el que nos encontramos, hay un juego que lucha por llegar a nuestros PCs y PS4. Un título que lleva mucho tiempo en desarrollo, según más o menos he podido intuir por los comentarios de Luis, y que en general se posiciona como la gran apuesta de Frictional Games por el género, pero con un detalle. Ahora empezamos a hablar ya de terror, pero de ciencia ficción, ¿no? Estamos hablando de Soma, ¿no? Y que es el título de que se sabe poco, pero que tiene en vilo a muchos fans. Con Soma algo ha cambiado, porque yo creo que fue en un E3 cuando se vio un video gameplay, no sé si fue Luis en un E3, ¿no? Cuando se vio el primer video gameplay de Soma, fue en otro evento, no me acuerdo ahora qué evento había sido. Pues no te puedo decir tampoco. Puede ser GDC, o sea, o E3, fue uno de esos dos, ¿eh? Yo sé que, o sea, el anuncio se hizo en octubre de 2013 y ahí fue el teaser de gameplay. ¿Cuál es el que tú dices, el de...? Era un gameplay así muy, sí, muy sutil. Igual era eso. O sea, era un gameplay, sí, ¿eh? Era un gameplay. Y yo te digo que algo cambió porque la gente ya no os veía de... ¿Quiénes son estos? No. Estos son los creadores de Amnesia y este juego probablemente lo pete. Ya había esa ansiedad por jugarlo y esa promesa de que va a ser un título muy a tener en cuenta. Y eso es un avance muy, muy, muy bueno, buenísimo. Hay que decir que en referencia a la historia del juego, vamos a hablar en breve de eso, pero ¿cuánto tiempo lleváis desarrollando este juego, Luis? Pues justo después de que terminase Amnesia. O sea, septiembre de 2010 estábamos ya... O sea, que prácticamente casi 5 años, ¿no? Pues sí. Se me nota en la voz, ¿verdad? Has envejecido en este tiempo, sí, de las preocupaciones, ¿no? No, a ver, preocupaciones ahora mismo ya no, no es como... Nos hemos ido de Amnesia sin hablar del drama que fue desarrollarlo, pero ahora mismo estamos bastante establecidos y estamos bastante más tranquilos en ese aspecto. No sé qué te diga. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de este juego. De momento lo que podemos leer en la web oficial del juego, que es somagame.com, nos indica que el título se lleva a cabo en un lugar llamado Patos o Pazos 2, ¿no? Lo que yo intuyo por el contexto, no sé si será así, que es una especie de base secreta en la que se llevan a cabo experimentos, ¿no? Esto es lo que voy a decir, es lo que interpreto yo viendo la base que hay en la propia web, los archivos y todo eso, ¿no? Bien, yo creo que es un lugar en el que han estado experimentando con inteligencia artificial y a la IA se le ha ido a la olla y se ha empezado a cargar a todo Cristo, ¿no? Y hay otra cosa, que es que hay un componente alienígena en todo este asunto que, sinceramente, no me atrevo a decir cómo encaja dentro de esta tal, pero bueno, a ver si Luis nos puede resolver alguna duda, sin entrar en la historia, pero sí, pues... es que tengo un lío montado que es la hostia. Dicho de otro modo, Luis, ¿qué te dejan contar y qué no te dejan exactamente contar? Exactamente. Cuéntanos lo que te dejen contar, porque no, estamos intrigados. Luis no puede contar nada que te resuelva la duda. Madre mía. Interpreta. Esa es una invitación gratis, clara, a que compremos el juego. No, es que la verdad, se lo he dicho a más de uno. Mucha gente me pregunta de qué iba esto y realmente quieres saberlo antes de jugarlo, que creo que es contraproducente, ¿sabes? Por supuesto, ¿no? No, pero vamos a ver, saberlo, bueno, saber detalles no, pero a lo mejor una breve sinopsis o tal, pues puede que sí, ¿no? Te puedo decir que asomaba de cosas. A ver, puedes interpretar, yo creo que también aquí un poco de Deus Ex, de una IA que se revela y que empieza a tomar el control. La sensación, No es que yo sepa mucho más, el tema va con ciencia ficción, con rollo máquinas, ¿no? Sí. Que hacen cosas nazis. A ver, yo sería la hostia. Ya sería la hostia si Luis, tu gente, ya lleva un relato de Lovecraft o las bases al futuro. Eso ya sería la puta hostia. Si hacéis eso, y yo sé, yo pago vuestras acciones en caso que tengáis una empresa que cotice en bolsa. De verdad, me hago socio. La verdad es que no puedo entrar en detalles más allá de lo que ya se ha comentado. Simplemente puedo decir se va a jugar mucho con el tema de lo que es la conciencia, el concepto de conciencia. Uh-huh. Y de, pues, de eso, de robots haciendo de humanos y esas cosas, ¿sabes? Es que no puedo decir mucho más. Es que ya has dicho algo, está bien. Sí. Sería mucho decir ya. Sí. Nada, lo entendemos perfectamente. Lo que sí te quería preguntar, es una curiosidad que yo tengo. Si repasamos los anteriores juegos, pues fíjate, nos vamos a épocas pasadas, ¿no? A lo mejor el Penumbra, pues, podría situarse en una época más contemporánea, ¿no? Y tal. ¿Por qué ciencia ficción justo en este punto? ¿Es simplemente que tenías la espinita con hacer algo de ciencia ficción o algo que, no sé, alguna cuestión oculta que no se pueda saber? ¿O por qué en concreto este cambio tan radical? Pues mira, es que me estoy acordando, de hecho, ahora mismo, un día cualquiera antes de lo que es el intervalo de desarrollo de Amnesia, Tomás comenta algo y me gustaría hacer algo de ciencia ficción. O sea, el próximo juego tiene que ser de ciencia ficción. O sea, un martes Tomás dijo, ¿por qué no hacemos algo de ciencia ficción? Y todos, vale. Pues, igual que hizo un motor, pues venga, vamos a hacer un motor. Tomás, según cómo se levante, las cosas pueden ser es un hombre jodidas, ¿eh? Lo que se dice con determinación, ¿sabes? ya te digo. Espero que no haya el día que se le ocurra hacer algo de Pokémon. Bueno, y pues sí. que también te puedo contestar como te contestante con el tema del terror, que por qué no, ¿sabes? Sí, claro. Sí, claro. ¿Hay alguna novedad jugable en este juego que podamos conocer? ¿Novedad jugable? Sí, por ejemplo, si tenemos que hablar de los elementos distintivos, por ejemplo, la última entrega de Penumbra que lanzasteis, ¿no? aquella expansión, destacaba por influir más en los puzzles, pues Amnesia, por ser, como decía David, un relato lovecraftiano contado de principio a fin, ¿Hay alguna novedad en este aspecto o algo distinto, que algo significativo, ¿no? Algo, un punto de identidad para Soma que se pueda conocer? La verdad es que no sabría decirte tampoco aquí, ¿eh? Y te pregunta algún elemento jugable distintivo. Sí, claro. Este algo que sea solo de Soma, que no hayáis hecho antes. Claro. Pero creo que esa pregunta es demasiado comprometida. Bueno, pero si no te habla del guión, no te va a hablar de esto. Pero joder, hay que intentarlo. Eso somos. Hombre, no es comprometido. Lo que pasa es que, si te digo la verdad, yo he estado tan centrado en el tema de herramientas y eso, que y tengo todos los demás juegos tan difusos, que es que no sabría decirte. Me resulta complicado. ¿Cómo se está viviendo el desarrollo de este juego en Frictional Games? Pues ahora mismo, locura. O sea, estamos ya en los últimos, solo que los últimos coletazos del proyecto, y un poquito de estrés por aquí, otro poquito de estrés por allá, ¿sabes? Pero bien. O sea, es que un lanzamiento es un lanzamiento, eso no hay quien lo quite. Claro, fijaos que incluso, bueno, esta gente que está escuchando ahora mismo el programa en directo, el podcast incluso, no lo sabe, pero para concretar una fecha, para poder hacer este programa con Luis, pues tuvimos que esperar bastante tiempo porque tenía mucha carga de trabajo. Bueno, en otras ocasiones creo que no nos coincidió bien a nosotros, pero en general, que ya se intuye, ¿no? Si tratas un poco con Luis, que es una persona bastante ocupada y que este proyecto pues absorbe mucho tiempo, ¿no? Bueno, creo que lo puedes decir tú mejor, ¿no, Luis? Sí, bueno, también es que yo me organizo fatal. Eso también es verdad. Luis, ¿y qué tal está siendo trabajar, o qué tal ha sido, está siendo trabajar con PS4? Porque es vuestra primera incursión en las consolas, bueno, que yo sepa. Sí, sí. Yo directamente no estoy trabajando con la PS4, la verdad. El que está trabajando con la PS4 es mi compi Peto. Y la verdad es que no se ha quejado especialmente. También es que, por lo general, en el chat general es bastante callado. Entonces no sé si maldice al viento. Eso es bueno, porque significa que está currando. Sí, sí. O agita el puño hacia el cielo en plan de ¡ah! Pero la verdad es que no. La cosa ha ido bastante suave, creo. Creo desde la perspectiva de alguien que no lo ha tocado directamente. Ya te digo, Luis, que yo compré las dos versiones, las dos, PC y Space 4. Yo he sobrado ya. Y a mí lo que me preocupa, aunque claro, esto ya tampoco supongo que lo podrás saber, el tema de PS4, claro, ya sabemos que Penumbra, Amnesia, supongo que Soma, el sistema de control con el ratón tan preciso, que se integra tan bien con el entorno. No sé si con un mando se podría conseguir. Bueno, es verdad que yo he jugado con los Amnesia con el mando de Xbox y la verdad es que funciona bastante bien, pero no es lo mismo. Y no sé si en ese sentido se va a usar el panel táctil de PS4 para que la inmersión sea mejor o no. Es que yo esto igual te lo pregunto y no sabrás qué responder, no sé. Yo creo que no se va a usar. No se va a usar el panel táctil. No, porque el analógico funciona bastante bien. Sí, sí, es verdad que funciona bien. No es lo mismo, funciona bien. Es cierto lo que dices, que no es la misma sensación. Pero es que tampoco puedes hacer mucho más. No, claro, no puedes hacer mucho más, exactamente. Además, que creo que es un panel táctil incluso peor, la sensación. O sea, yo te lo digo por experiencia propia de haber jugado a Nessa con el touchpad del portátil. Joder, claro. Esto es un par de huevos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, claro, lo hiciste tú, coño, ¿qué miedo vas a tener? Bueno, tengo que comentar por aquí, porque me ha parecido significativo, ¿no? Que el tema de HPL y el asunto de... ¿no? De los acrónimos y tal, ha dado bastante jugo en nuestro chat y la gente está comentando sus propias combinaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Batman Duro en el cuarto oscuro, que comenta que HPL podría significar hay pollas líricas. Luego tenemos también a Gaspar, jefe final para Soma, HPL3, Half Puto Life 3. Tenemos también a Ducha que dice... tenemos a Ducha que dice huevos pochos licuados. Capitán Pilira dice ala, palugo. En general, esto está creando bastante debate en nuestro chat Complejo Anda en IRC Hispano. Vale, ahora que te estás yendo por las ramas, Víctor, entro yo y digo, leo un comentario de PHFC a mí que en el foro y dice: yo voy a hacerle una petición a Luis dentro de lo posible, que seguro que gustará a todos los miembros del complejo. Es la de incluir un pequeño easter egg de Gaspar en el juego. Un enemigo con ese nombre, alguna mancha de sangre en la pared o una minifigura de un troll en un armario. Sabemos que no depende de ti, pero las risas que nos íbamos a echar todos los seguidores de este programa iban a ser brutales. Oye, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Y por qué él y yo no? Porque él es la figura y tú simplemente eres cojones, uno más. Yo qué cojones. Sí, bueno, es que me parece fatal esto. Una pregunta, Luis, con respecto a Soma, volviendo al tema. ¿Para cuándo podemos esperar este juego? Más o menos, si tuviéramos que irnos a un margen de fechas de este año, que es para cuando está anunciado Soma, ¿sobre qué época del año más o menos lo crees que lo podemos recibir? Esto sin asegurar nada, vamos, es simplemente para tener nada. Una referencia. Es que si no puedo asegurar nada, mejor no lo digo. Vale. Porque luego la gente me odia y esas cosas. Sí, en cualquier caso, lo que sí que sabemos es que se supone que es para este año. Sí. Y lo que sí que nos gustaría saber es si este lanzamiento va a ser simultáneo en las dos plataformas, es decir, en PC y en PS4, o si, por el contrario, pues se va a salir antes en una que en otra. Yo creo que la idea es esa. Que sea simultáneo, ¿no? No te lo estoy diciendo. Sí, bueno. Por inspiración divina, pero creo que la idea es esa. Bueno, ya para cerrar un poco este aspecto, ¿qué le dirías a la gente para venderle Soma? Es decir, para convencerles, ¿no? De que este juego va a ser la hostia bendita. Jo, qué compromiso más chungo me pongo. Sí, pero si lo hacemos a todo el mundo, ¿qué pasa por aquí? Yo soy persona de nada de marketing, no soy. Pero me lo tienes que vender. Es cuestión de vida o muerte. Si no lo haces, te matan. Pues tengo que comprar lo que me matan. Hombre, sí te puedo decir que es el proyecto más gordo en el que nos hemos embarcado. Que a mí me... Supongo que no puedo ser objetivo, pero a mí me encanta. Y yo creo que tengo la confianza de que puede salir muy bien. Pues dejamos la nota aquí de Luis Rodero, programador en Free Time Games. Y lo que sí te voy a preguntar ya para terminar, ¿no? Siempre hacemos estas preguntas a los desarrolladores que pasan por aquí. Es un poco, ¿qué opinión te merece ahora mismo el sector del videojuego, pero en España? ¿Y qué consejo darías a aquellas personas que pues no dan, quieren dar el paso, pero no se atreven o están empezando? ¿Qué consejo les darías? Pues voy a empezar por el consejo. Y es que... Voy a mencionar a mi compañero David Erosa, que estuvo con vosotros la semana pasada, sí, efectivamente. Que se pongan, que lo hagan, que no se queden parados, no digan, no voy a poder, ¿no? Que intentarlo, ¿eh? No voy a perder nada. que tengan los pies en la tierra en todo momento, no, ¿sabes? Porque es muy fácil... irse por las ramas cuando tienes una idea para un juego, ¿sabes? Si no tienes experiencia en cómo va un desarrollo, puedes irte, pues ya ves tú, la imaginación es la consola next gen más potente que hay, ¿sabes? Todo funciona en tu cabeza y todo es factible en tu cabeza, pero luego cuando te pones a desarrollarlo, pues no estamos en lo mismo. Claro. Y es simplemente eso, ponerse metas que uno pueda conseguir. Porque yo creo que las limitaciones que tienes hoy son tus capacidades de mañana. Y simplemente eso, ir pasito a pasito, no fliparse. Muy bien, pues dejamos esa nota. Y bueno, con respecto al tema de industria, industria entre comillas, sector chuchurrío, ¿no? De videojuego en España, que empieza un poco a despuntar en algunas cosas. ¿Qué opinión te merece a ti? Yo... Creo que aquí en España hay gente que hace cosas muy chulas, o sea, y es una pena que no se impulse más eso. Es que hay... Yo cada vez que voy a un evento fuera de España y vuelvo, se me caen los lagrimones, porque es como, joder, si es que fuera hay unas comunidades increíbles y, claro. Y mucho buen rollo y aquí es como que se nota un poco como que hay mucha competitividad sin sentido, o sea, no... Es mi opinión, simplemente, ¿sabes? No estoy diciendo que esto sea así o seguro, porque es la percepción que a mí me supone el tema. Tampoco tengo experiencia en el sector aquí en España, porque no he trabajado nunca con una empresa española. Sí. Y ¿sabes? Te puedo decir lo que veo desde fuera. Claro. Bueno, pues Luis, para nosotros ha sido la hostia tenerte aquí con nosotros hablando de Amnesia. Lo que sí te voy a invitar es a que te quedes con nosotros en nuestra última sección, que es ¿qué hemos aprendido hoy? Sin embargo, voy a dar antes de nada un repaso al chat, porque tenemos ahora mismo conectados Anchoas, Amnésico del PC, Amnésico en la penumbra, Artorias, Batman duro en el cuarto oscuro, Bono, estoy embarazada, llámame, Cadillacs and Gaspar Sarros, Capitán Pilila, Dap 1, Denise Azul, Dogo Argento, Ducha, Gaspar, escucha música en Mega CD, Gaspar, jefe final para Soma, God of War 3 confirmed, guarda el oro que viene Gaspar Montoro, Kojima se va a Telltale, tenemos también a Mimecheto, Montoro Remastered, Orujo, Orujo, por el culo te destrujo, PHF Cerami Remastered Edition, Peter Pack, Sonerone 84, Te fricciono en la penumbra, Deliric y... Mira que lo he oído antes, pero es que me sigue haciendo gracia. Vamos a irnos ya con qué hemos aprendido hoy. Bueno, señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Bueno, pues este programa me hace mucha ilusión porque tengo aquí uno de los responsables de los Penumbra y Amnesia, y ya os digo que para mí son sagas de terror, porque puedo llamarlas ya sagas, increíbles. Es un género que ya sabéis que a mí me apasiona particularmente, y este programa lo recordaré con mucho cariño. O sea, para mí hoy es un día especial. Y nada, he aprendido pues que, en fin, que Amnesia fue un parto difícil, que fue un poco el Final Fantasy de Frictional Games, o ya nos vamos al carajo, y que al final, por fortuna, la cosa salió bien y pueden hacer Soma, y seguro que harán muchas más cosas. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, he aprendido que los juegos que hace esta gente, por desgracia, no son para mí porque dan miedito. Tú también, o sea, eres vulnerable, ¿no? Al miedo. Ya te digo, jugué el primero... y no pude por la tensión, en plan... Vi que el lobo rompía la puerta, me mataron 5 o 6 veces a mí, y dije yo, mira, no puedo más, ahí se queda. Como veis en este programa hay mucha testosterona, ¿eh? Sí, sí, sí, ya se ve que sí. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, yo he aprendido una cosa, es curioso. Cuando analizas un juego y además tienes a alguien que ha ayudado a crearlo, o hablas de él, aunque sea mínimamente, lo haces con el culo apretado por miedo a no cagarla. Es verdad. Y que te corrija. Y quedar mal. Nah, y que es un placer haberlo tenido aquí, que son los programas guays cuando tienes en el programa gente que trabaja en el mundillo y que es lo mejor. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, pues he aprendido que me siguen dando miedo estos juegos. Yo, si os digo la verdad, respeto muchísimo y la calidad de estos juegos y comprendo por qué le gustan tanto a la gente. De hecho, valoro mucho que haya propuestas como estas y que, en cierto modo, hayan cambiado el panorama de los juegos de terror porque le ha dado una riqueza que antes no tenía. Y bueno, para mí es estupendo poder contar con un profesional de la talla de Luis en el programa. Me parece que esto es la hostia. Es la hostia tener a alguien que ha hecho juegos tan importantes aquí con nosotros. Joder, gracias. No, es que es verdad, es verdad. Y nada, pues que desde aquí te digo, Luis, que tienes la puerta abierta siempre que quieras a, pues a venir a, aquí al, al complejo Holanda. Es más, si cuando saquéis Soma y nosotros lo machaquemos y lo analicemos, estás invitadísimo a volver aquí. Así que ya lo sabes. Yo, sí, debo decir que se me ha hecho corto. Pues llevamos más de 2 horas, ¿eh? Oye, Luis, ya para terminar, te voy a hacer una pregunta comprometida, ¿vale? Pero bien formulada, para que no sea tan jodida. Veamos. A ver, yo no digo si está en desarrollo, eso no me interesa. Digo si habéis hablado, tú te levantes un día en pijama, vas al ordenador, si habéis hablado de una posible nueva entrega de Amnesia. Hablar, nada más. Verdad, qué cabrón eres. En verdad no hemos hablado nada de eso. Es que ahora mismo estamos totalmente concentrados en Soma. Bueno, a ver, yo no voy a ser yo el que diga que no habrá nada más, pero es que ni te puedo decir que no, ni te puedo decir que sí, porque es que no hay planes. O sea, mira, estoy hablando mucho. Bueno, señor Luis Rodero, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que me gusta hablar en programas de radio con gente como vosotros. Y a nosotros nos gusta tenerte aquí. A ver si repetimos, ya te digo, con el tema de Soma, porque, bueno, qué mejor, ¿no?, que tenerte aquí cuando ya analicemos el juego. Y así David te puede increpar y joderte. ¿Cómo es mi objetivo, joder a la gente. Y seguir preguntando por Andesia. Sí, también. A ver, señor Oscar, ¿qué han aprendido por el foro? Sí, Brutal Vomit dice, muchachos, ya debo irme, así que voy a dejar esto por aquí. Hoy he aprendido que si todos en las desarrolladoras fueran de tan buen rollo como Luis, todo iría mejor, creo yo. Y quiero proponerle un Amnesia. Amnesia no haré más Metal Gear, protagonizado por Kojima. Aunque el único que de verdad se moriría de miedo con ello sería Konami. Lisbeth dice, yo he aprendido que aunque no sea capaz de jugar juegos de terror, me ha encantado el programa de hoy y que siempre es genial conocer el punto de vista del desarrollador enfrentándolo directamente al de los jugadores. Buen trabajo, chicos, un placer escucharos como siempre. PHF Ceramic dice, yo he aprendido que lo de God of War 3 Remastered es indignante, atroz, esperpéntico, gravísimo, inaceptable, una calamidad, una broma de mal gusto, una falta de respeto, una desconsideración a los amantes de los videojuegos, un insulto a la gente y una ofensa a la industria. ¿Cómo no se les ocurre meter los dos primeros God of War en este remaster y hacerlo aún más épico? También había aprendido que algo del programa de hoy, pero ahora lo veo todo muy oscuro y no me acuerdo de nada. Esa penumbra, ¿no?, que sí, le ha cegado. Sí, sí. Artoria77 dice, yo he aprendido que tener el turno de tarde no mola porque hace que me pierda la primera hora del programa, pero al menos he llegado a tiempo para escuchar hablar un poco de Soma. Actualizo, pero creo que es lo que hay hasta ahora. Sí, correcto. Señor Jorge, por el chat. Bien, vamos por el chat. Y Batman Duro en el cuarto oscuro ha aprendido que un solo enemigo en un pasillo acojona más que una horda de fans calvas de Justin Bieber. De fans calvas. Joder. Y calvas. ¿A qué coño viene eso? Me ha jodido. No sé. No me lo celebro ahora mismo. Capitán Pilila ha aprendido que salir del armario puede ser peligroso si juegas a la Amnesia. Ya te digo, tío. Y también que... Ostras, qué bien traído, ¿vale? Sí, está currado ese comentario, ¿eh? Y que a Bono a un puzzle nunca se le ocurre... Que a Bono en un puzzle nunca se le ocurrirá combinar pollo de goma con polea. Pues vale. ¿Algo más? Sí, tenemos un mogollón. Amnésico del PC ha aprendido que le encantan los juegos de terror y el complejo. Gaspar, jefe final para Soma, ha aprendido que gracias a las filtraciones que el jefe final de Soma será en realidad Abraham Mateo. Yo no. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, PHF Ceramic Remastered Edition ha aprendido que su nick ahora correrá a 1080 y 60 FPS. Y también, viendo los comentarios de Twitch, que nuestra misión es Formature Audience. Kojima se va a Telltale, ha aprendido que lo que no se ve da más miedo, así que no ver a Gaspar y solo escucharlo acojona mucho. Ducha ha aprendido que Jorge se informa de juegos de terror. El próximo paso es jugarlos. Bueno, he dado un primer paso, ahora daré 4 pasos atrás y luego ya veremos. Y bueno, ¿qué más por aquí? Nada más. Bueno, pues ya terminamos con lo que he aprendido yo en el día de hoy. Y lo primero de todo, he aprendido que ha sido cojonudísimo poder hacer un programa especial sobre un estudio teniendo a una persona que trabaja en ese estudio. Eso es la puta experiencia de hoy, sin duda. Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, pegarte la maratón que nos pegamos nosotros los viernes de 2 horas de programa, porque has estado ahí como un campeón con nosotros y la verdad es que te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias, de verdad. Joder, muchísimas gracias a vosotros que me habéis tenido aquí. Joder, ha sido una experiencia totalmente. No, y ya te digo, a nosotros nos ha gustado mucho tenerte aquí y creemos que la gente, especialmente en el podcast, va a disfrutar bastante conociendo pues los entresijos un poco, ¿no? De estos juegos, ¿no? Que tienen tantos fans y demás. Y mira que han sido 2 horas, pero yo creo que se han quedado muchísimas cosas sin contar. Sí, tío, sí, claro. Es el tema, ¿no? El formato. Pero, ojo, porque nunca se sabe si ahí en el futuro pues podemos tener un día a lo mejor de hablar específicamente de un desarrollo concreto como el de Soma y de Amnesia, las dificultades, todo eso, ¿sabes, Luis? Bueno, si quieres, claro. Aquí estás invitado, ¿eh? Yo encantado, la verdad. Es que el rato que he pegado esta noche está bastante curioso, ¿eh? Yo debo decir que yo he disfrutado mucho, pero yo, igual que tú, Luis, que soy el técnico de sonido, yo tengo aquí un problema con el cable red del PC y me acojono un huevo a veces cuando se va la conexión y veo que todo se pierde. Yo, es un poco el agobio de, joder, que no se corte porque la cosa va muy bien. Pero aparte de eso, parece que hemos tenido suerte y todo ha ido más o menos rodado. Bueno, la cosa iba de terror hoy, ¿no? Sí, exacto. Por otro lado, bueno, continué con qué hemos aprendido hoy. Sin embargo, hay que hacer, por supuesto, la elección de ese nick ganador del programa de hoy. Y como tenemos un invitado que nos ha acompañado todo el programa, nos ha parecido menester, ¿no?, dejarle la elección de ese nick a Luis, ¿no?, a nuestro invitado de hoy. Luis, ¿cuál es para ti el nick ganador de esta edición del concurso de nicks? Venga, ¿me hace un redoble alguien o...? Espera, tengo recursos. Vale. Cuando me diga. Venga, pues... el ganador va a ser Batman Duro en el Cuarto Oscuro. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Poesía! ¡Poesía en los Knicks del Complejo de Anda! Es un nick lírico. Es que con Batman me tienen ganado, yo tengo que decir. Yo ahí noto, ya somos dos. En ese nick, David, fíjate que noto muchísimo la influencia de H.P. Lovecraft y de Shakespeare también. Pero ¿sabes lo que pasa? Que Batman no tendría miedo en Amnesia. No, pero es Batman. Exacto. Él es el miedo. Bueno, por favor, que alguien haga un mod ya de Batman. Lo hacen de Pokémon. No lo digas dos veces, que igual lo hacen. Están bueno, tardando ya, ¿eh? Ya para acabar, amigos, yo he aprendido que 250 programas de Complejo de Anda, 250 programas junto a vosotros, 7 años en antena vamos a hacer. Y joder, qué rápido han pasado, ¿verdad, Oscar? Demasiado rápido. Fíjate, parece que fue ayer aún cuando hacíamos ese primer programa todos nerviosos allí con voces tímidas. Vosotros nerviosos. Bueno. Yo no, yo salvé el programa ese. Yo nunca he estado nervioso. Y en fin. ¿Y de aquella aún te cagabas en Sony? Yo siempre me cago en Sony si la caga, ¿eh? Bueno. Sí. Amigos, gracias a todos los que nos seguís todas las semanas religiosamente, gracias por permitirnos hacer 250 programas, por apoyarnos en momentos de crisis como hemos tenido para poder seguir haciendo lo que nos gusta, y sobre todo gracias también a gente como Luis por acompañarnos, ¿no?, acompañarnos en programas tan especiales como hoy. Luis, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y bueno, las gracias para vosotros. En definitiva, ya sabes que tienes aquí tu casa. Y nada, vosotros, la semana que viene más Complejo de Anda, volvemos con más videojuegos, más actualidad y sobre todo con nuestro toque característico. ¡Hasta luego, amigos! Buenas noches. Adiós. Buenas noches. ¡Hasta luego!